Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. De luto, el mundo radial. Se apagó la voz de Alfonso Fernández Delgado. Los crímenes por encargo siguen a la orden del día, algo nunca visto en Chile. Sí, fíjese usted, señora, señor, la sequía y el cambio climático es una amenaza para el agro y del gobierno no se han conocido qué medidas de fondo han iniciado para combatir el peligro del calentamiento global. Exigen mayor dotación de inspectores INSUCO para evitar tráfico y consumo de drogas. Paro de profesores en INSUCO. Vamos a escuchar de inmediato a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a presentar los titulares. A esta hora, usted se acompaña de Impacto Regional de hoy viernes 31 de marzo de 2023 en Radio Lautaro 970 AM de Talca y todas sus plataformas con los temas polémicos de la coyuntura regional y nacional que los abordaremos con grandes invitados siempre en hora prime a contar de las 18 horas. Con pifias e insultos de grueso calibre, fue recibido el presidente tanto a su llegada como cuando se fue de los funerales de la asesinada suboficial mayor Rita Olivares. Una embarrada tras otra este país. Nuestra clase política habla siempre lo mismo y todo está desbordado. Por otro lado, la mayoría de los chilenos aseguran que el país se ha invadido de mafias, del aumento de los crímenes por encargo, algo nunca antes visto en el país y lo peor, el incremento del uso de armas de fuego de alto poder. Los robos con violencia, portonazos, las violaciones son una constante mientras el narcotráfico ya se adueñó de medio país. Talca se ha llenado de inmigrantes y la mayoría ha llegado por pasos clandestinos. Y lo peor es que en la región no hay director de migración desde que asumió este gobierno. Entre otros servicios que siguen sin sus titulares, siguen las contradicciones en el gobierno por los indultos, nada menos que acusaciones cruzadas. En definitiva, el presidente Boric estaba en conocimiento de los antecedentes de quienes estaba indultando. El subsecretario Monsalve dice que sí y la ministra portavoz que no. Sospechoso. Según cifras oficiales, en Chile hay 30.000 prófugos de la justicia. Ya no se puede salir seguro de la casa. Otro gran problema que tiene que solucionar el Ejecutivo es el tema de las ISAPRES y que la Superintendencia de Pensiones fiscalice a las AFP que están bajando sustancialmente las jubilaciones a sus afiliados, excusándose de que los cotizantes deben asumir las pérdidas. En economía, la inflación es el talón de Aquiles del Ejecutivo. Los supermercados suben todos los días los precios, pero ninguna autoridad de gobierno o parlamentario levanta la voz para terminar con esta situación. Es probable que muchas empresas puedan estar coludidas. No sería ninguna novedad. Esos temas los hemos analizado y los seguiremos haciendo, ya que son los principales problemas de la gente. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. De luto, el mundo radial. Se apagó la voz de Alfonso Fernández Delgado. A la edad de 94 años falleció don Alfonso Fernández, un grande de la radiotelefonía chilena. Fue un hombre sencillo y querido por todos. Era la voz del programa A Levantarse, Señores, que estuvo al aire por más de 50 años aquí en Radio Lautaro 970M, su casa radial. Bromista por excelencia, cada día de los inocentes sorprendía a los auditores con sus simpáticas y particulares testimonios. Los funerales de don Alfonso Fernández Delgado, que en paz descanse, se realizaron este viernes 31 de marzo después de un oficio religioso en la Catedral de Talca para ser sepultado en el Cementerio General de la ciudad. Nuestro respeto y fuerza a la familia. Nosotros, en Impacto Regional, le vamos a dedicar este programa a don Alfonso Fernández Delgado. Pero, como todos saben, el mundo sigue su marcha. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre. Ahí está el tema de Reloj. Usted ubica en este cantante, ¿no es así? Le vamos a hacer algunas preguntas a nuestros invitados que van a llegar y están aquí ya. Y porque realmente mañana, 1 de abril del 2023, dicen que hay trastornos, ya las hormonas, cuesta un poco para que realmente tomen este nuevo cambio de horario, ya porque se va a retrasar en 60 minutos a las 11.59 minutos, pero de mañana sábado. Así que por lo tanto, ojo con eso, le vamos a estar recalcando, entonces le vamos a estar diciendo. Sube un poquito, vamos a presentar de inmediato a quien me acompaña en esta jornada de día 31 de marzo del 2023. Hoy día dicen mucho que hay harto para festejar, porque el 31 de marzo se va el mes y para qué le digo, muchas cosas han pasado. Está muy noticiosa la situación, muy movido en las noticias, en el gobierno, en el parlamento y también muy movido a través del movimiento tierra. Varios temblores, varios movimientos sísmicos hemos sentido durante todos estos días. Pero, como es sabido, Chile claramente es un país sísmico y desde el pasado terremoto del 27 de febrero del 2010 a la fecha nuestra cultura sísmica ha crecido notablemente, siendo incluso destacada internacionalmente, pero nunca está de más estar preparados. Pero yo le quiero presentar de inmediato a nuestros invitados que ya llegaron acá, a don Carlos González Herrera, independiente, Evópoli, candidato constituyente, doctor en fonoaudiología, académico de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, Carlos? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, don Moisés. Muy bien. ¿Usted cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues le agradezco la invitación. También mis condolencias, bueno, a la radio también por esta gran pérdida que han tenido y mis respetos también para don Alfonso Fernández. Muchas gracias, Carlos González, ya regreso con usted. Don está también, nos acompaña bien cerquita del micrófono. Le voy a pedir, cuando ustedes tengan que intervenir, se lo voy a decir solamente una vez, porque ustedes quieren llegar, don Carlos González quiere llegar a lo más alto, pero ya vamos a conversar de este tema. Nuestro abogado y también demócrata cristiano de tomo y lomo, don José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Gusto saludarlo y bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes, don Moisés, y también saludar a todos los que nos están escuchando hoy día. Y también mis sentidas condolencias por esta lamentable pérdida del mundo radial talquino y diría nacional. Y muy gratos recuerdos de la infancia, para levantarse señora, ahí partíamos al colegio todos, nos levantábamos, escuchando a Alfonso Fernández en esas mañanas inolvidables, que traen muchos recuerdos de pancito con mantequilla, con mortadela, y partir a estudiar al colegio. Eso, como que lo primero que se me viene a la mente cuando me acuerdo de don Alfonso Fernández, así que mis condolencias a todo el mundo radial, también a la familia y amigos. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Estábamos hablando al principio de la situación de los movimientos sísmicos que hemos sentido durante estos días que está terminando esta semana. La muerte causada por el tsunami que siguió al terremoto el 27 de febrero del 2010. Según datos oficiales, la tragedia causó 526 muertos, de los que 156 corresponden al tsunami que arrasó con varias localidades costeras e insulares, y dejó además 25 desaparecidos que hasta ahora no han sido encontrados. Le voy a preguntar de inmediato al candidato constituyente Carlos González. Dicho esto, ¿están preparados los entes para un nuevo evento de la naturaleza, Carlos González? Don Moisés, creo que poco a poco se ha ido avanzando en políticas de prevención, en temas, por ejemplo, de viabilidad del tránsito. Por ejemplo, uno cuando va a Iloca, va a esas ciudades, ya está señalizado, por ejemplo, el tema de tsunami. Sin embargo, yo no podría decir que, yo creo que nadie está preparado para el momento en específico. Creo que dentro de las políticas públicas, tanto en ONEMI, deben ir generando, obviamente, siempre planes de prevención, tanto con la ciudadanía, y también mejorar los sistemas de telecomunicaciones. Sabemos que cada vez que ocurre un sismo, el sistema de telecomunicaciones colapsa. Así que se deben ir mejorando ese tipo de aspectos. Don José Luis Álvarez tiene la palabra y nos puede decir él, a través de su expertise, si estamos preparados realmente, si tenemos un evento en la naturaleza. Bueno, yo creo que hemos, en este aspecto, don Moisés, hemos avanzado harto en nuestro país, porque me sumo, el otro día alguien me comentaba respecto de los sismos que ha tenido nuestro país, y sobre todo la comuna de Talca. El año 1928 hubo un gran terremoto en Talca, donde se cayó la catedral de Talca, una hermosa catedral que teníamos, y también se cayó medio Talca. Y después, el año 2010, se terminó de caer el resto de Talca. Entonces, ahí tenemos, y ahí surgió también la modernidad en cuanto a día, por ejemplo, las normas sísmicas, las normas de construcción son bastante estrictas, y eso nos ha evitado, digamos, que con terremotos grado 7, que si no se caiga en casa. Lo que sí estamos al debe, pienso yo, que es en todo lo que es la emergencia. Contar con un organismo de emergencia que efectivamente apoye. Yo me acuerdo, yo era director regional de Corfo en el año 2010, y no teníamos comunicación con nadie, no había teléfonos satelitales, no contábamos. El gobierno regional no tenía teléfonos satelitales. Y estábamos totalmente aislados, nuestra región y la comuna, y eso era, y yo me acuerdo haber ido el año 2003, 2004, por ahí, a una exposición que se hizo en el regimiento de Talca por un geólogo de la Universidad de Chile, donde decían que en los próximos 10 años iba a haber un gran terremoto en Talca, en la zona de Talca. Imagínense, eso pasaron, ¿cuánto? 6 años y hubo un gran terremoto en Talca. O sea, tenemos también la capacidad de predecir esto, pero lamentablemente de repente uno siente que esto no se toma en serio. Yo creo que la autoridad, el gobierno y en general todos debemos tomar conciencia que estamos viviendo en un país sísmico y que requerimos tener ciertas destrezas y equipamiento para enfrentar esta situación en estos momentos que son críticos, como nos tocó vivir. Gracias, José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano, abogado. Quiero presentar a don Pablo Verdugo, candidato constituyente, independiente, demócrata cristiano, abogado y jefe de gabinete de la Municipalidad de Molina. ¿Cómo está, Pablo? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien, Moisés, muchas gracias por la invitación. Aprovechamos de saludar a los panelistas que nos acompañan hoy día y también a toda la gente que nos escucha en la gran Radio Lautaro, Radio Histórica de nuestra región. Pablo Verdugo, hemos tenido varios movimientos sísmicos durante esta semana que está terminando prácticamente, y me gustaría saber, y quiero agregar algo, porque en ese tiempo que antes del terremoto y el tsunami, José Luis Álvarez Tartari, no sé si ustedes lo conocieron, estaba como director regional Fermín Villena. Fermín Villena, sí. Ya, ¿lo conoce usted? Lo conocí. ¿Usted, Carlos mucho. González? No lo conoce. ¿Usted, Pablo? Yo no lo conocí, no. Él estuvo y 7-8 meses antes me decía, don Moisés, viene. La gente que está en la ONEMI a nivel nacional, la Carmen Fernández, usted lo ubica, ¿cierto? Sí, sí. Ya. No tiene idea dónde está parada. No tiene idea de ese alto cargo. ¿Para qué vamos a centrarnos en este jodiendo de Boric, weón? ¿Ah? Chuta, la cosa anda, ya estamos cayendo más al abismo y cada vez peor. Pero yo quiero, Fermín Villena parece que lo sentía, le presentía. 8 meses antes ya venía diciendo él que íbamos a tener un evento más o menos de magnitud, y las personas que estaban a cargo, como la Carmen Fernández, no tenía idea de nada, de nada. Entonces, hoy día se le cambió nombre a esta cuestión de la UNEMI, ¿no es cierto? Sí, SENAPRED. Ya, SENAPRED, exactamente. ¿Usted cree que ahora si tenemos un terremoto de grado 10, Pablo Verdugo, vamos a estar pero con toda la internet funcionando, no se va a caer la electricidad, no va a haber nada de nada con esta cuestión? Pablo Verdugo le va a dar la respuesta, ojalá que lo escuche Boris. Es una buena pregunta, Moisés. Yo creo que la reflexión, a propósito... No es buena. A propósito del proceso constituyente, yo lo he dicho en varios lugares y creo que este tema no es la excepción. En Chile sabemos que somos un país sísmico, eso lo sabemos desde que cada uno de nosotros nació. Cada cierto tiempo tenemos alguna catástrofe natural, una de ellas es terremoto, pero hemos tenido aluviones y otros más. Hemos tenido erupciones volcánicas, si no recuerden Chaitén nomás hace no mucho tiempo atrás. Y la verdad es que lo que yo siento hoy día, los políticos y las autoridades que hemos tenido hace 20, 30, 40 años, ¿saben cuáles son los problemas? El tema es que siempre el Estado llega tarde y llega mal a resolver los problemas urgentes de la gente. Y eso es lo que pasa porque la gente siente frustración porque el Estado y las autoridades no son capaces de abordar adecuadamente los problemas que le afectan en el día a día. Pongo este tema porque creo que el momento actual de la redacción de una nueva constitución, ¿a qué nos obliga y qué es lo que nos exige? Nos exige un texto constitucional que entregue herramientas del siglo XXI para enfrentar los problemas del siglo XXI. Hoy día tenemos una constitución que, siempre lo digo, pero me gusta decirlo, la de 1980, es la evolución de la del 25, la del 25, la del 33, la del 33, la del 28, la del 28, la del 23, y así desde que Chile comienza con su historia constitucional e institucional. Hoy día siento que estamos en el momento para entregar herramientas modernas, para ponerle traje actual al Estado, para que el Estado tenga herramientas y para que las autoridades, porque es cierto, la Constitución no va a resolver los problemas, porque la Constitución podría decir no va a haber nunca más terremotos en Chile, pero en realidad no va a resolver los problemas de los terremotos, pero lo que sí puede hacer es que establezca un sistema eficaz y responsabilidades efectivas para las autoridades que tienen cargos de responsabilidad como el Sistema Nacional de Prevención de Emergencias y Desastres. Yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente y es urgente abocarse a esa tarea. Gracias, Pablo Verdugo. Quiero presentar de inmediato a don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Gerardo? Bienvenido a Impacto Regional de hoy, viernes 31 de marzo. Gerardo Castillo, bienvenido. Muchas gracias, Moisés. No sé si es que se escucha bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo también venía escuchando el programa, así que también me sumo a las condolencias a la radio y a toda la familia, ¿cierto?, de, digamos, las comunicaciones de la región del Maule. También estuve viendo algunas cosas, yo no lo conocí personalmente, así que estuve viendo algunas noticias de él, y la verdad que me sorprendí con muchas cosas. Le hicieron un gran reportaje hace unos años atrás, digamos, en Televisión Nacional de Chile, salió en todo el país, también tenía algunas noticias locales también en Red Maule, así que a través de eso pude también conocer un poco la historia de él, de la radio también. Le hicieron algunas historias con él, ¿cierto? Cuando el programa cumplió los 50 años, cuando cumplió 40 y así sucesivamente. Así que la verdad que me sumo a las condolencias tanto a la radio Lautaro, a su familia, indudablemente, pero también a las familias de las comunicaciones. Pude también conversar en el día de hoy con varias personas del mundo. La verdad que todos tenían un inmenso cariño, digamos, hacia él, así que la verdad que uno se imagina lo importante de su figura, así que me sumo a eso, Moisés. Fíjese usted que, a pesar de que nosotros nos cambiamos a este medio de comunicación, Radio Lautaro 970M y todas las plataformas, la gente nos sigue. Hay una persona que trabajó por muchos años en el Ministerio de Obras Públicas y nos está siguiendo allá en Santiago. En Santiago nos está siguiendo por las plataformas o Impacto Regional. Y me dice lo siguiente. Para que se diera cuenta usted lo importante que era. Ponga atención, Gerardo Castillo, para ver qué nos puede decir y así le podemos ayudar a este gobierno. Al gobierno, no sé, de José Luis Álvarez Tartari o de Pablo Verdugo, no sé. No, el otro dijo que no era su gobierno. Era el gobierno de la democracia cristiana. Ok, pero ponga atención, claro. Gerardo. Me dice una persona que trabajó por más de 50 años en telecomunicaciones del Ministerio de Obras Públicas. O sea, ¿sabe lo que es eso? 50 años, ya está retirado hace como 5 años atrás o 7 años atrás. Lo único que sirve en estos casos de emergencia son los equipos de telecomunicaciones como, por ejemplo, HF y VHF. Los teléfonos no sirven, son una porquería. Se lo digo por experiencia. Lamentablemente, el Ministerio de Obras Públicas contaba con la mejor comunicación y con esto gobiernos han terminado por destruirlo porque la mentalidad de ellos que los celulares ha reemplazado la comunicación. Gerardo Castillo tiene la palabra y le va a responder y le va a decir a este caballero que estuvo como 50 años en telecomunicaciones en el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional desde Santiago. Yo creo que Gerardo Castillo, como juventud y que él le gusta leer y leer y leer, como mucha gente que no tiene idea de lo que es leer, Gerardo Castillo le va a dar la respuesta en este momento. Chuta, Moisés, me la deja difícil. Gracias por la presentación. ¿Ah? A ver, mire, yo lo que le puedo decir, cosas prácticas. Don Alfonso, en mis ponga cuatro, atención. En mis cuatro años previos en gobierno, me di cuenta, en muchos servicios públicos, en municipalidades, los teléfonos satelitales están escondidos, apolvados. Los sistemas de radio y comunicaciones malo. Ojo, estaban malos los de aquí en la región del Maule. Además, bueno, hay algunos malos. Los Motorola esos que se compraron costaron millones de pesos. Absolutamente. O sea, esta gente que viene acá a nuestro programa, como tú sabes, Gerardo Castillo, o sea, si no vienen preparados, mejor que no vengan. O sea, a lo mejor por eso no vienen los del gobierno, de este gobierno. Siga, Gerardo Castillo. Oiga, gracias, Moisés. Y lo que le voy a comentar es eso. Radios apolvadas, ¿cierto? En desuso prácticamente. Igual que los equipos que van a dar de baja, ¿ya? Y es una falencia de los dos gobiernos anteriores, de este indudablemente, y ahora yo sí tengo la sensación de que el país, dado la experiencia del terremoto del 2010, ¿cierto? Que todos, digamos, la vivimos, ¿no? Eso tiene a la ciudadanía en alerta, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, la gente que vive en la costa, eso generó indudablemente una nueva cultura, de forma forzosa. Lo importante es que estas culturas después con los años se van yendo. Bueno, que la gente ya le pierde un poco el temor a esto. 80 años, 100 años. Exacto. Y de hecho los videos que salían estos días, digamos, los videos virales, eran de que gente no se movía, no se inmutaba con nada. Bueno, eso tampoco es lo más, digamos, oportuno. Así que ahora, yo en conclusión, Moisés, yo creo que a Chile le hace falta indudablemente tener un mejor sistema para enfrentar cualquier tipo de emergencia. Hemos visto los desastres de este gobierno en mala comunicación, mala coordinación para el tema de los incendios. No puede ser, como dice, que estemos arrendando el avión después que partan los incendios, cuando sabemos que van a venir. Indudablemente uno puede decir, ojalá que nunca vinieran, pero es como los seguros. ¿Ah? Ojalá nunca use el seguro de nada, ni del auto, ni de la casa, pero sé que en algún momento tengo que, a lo mejor lo voy a usar. Esto de los incendios es peor todavía porque uno sabe que vienen, ¿ah? sabe la temporada. Y lo que es peor, Moisés, la mala utilización de los recursos públicos. No estoy hablando de robo ni nada de ese tipo. La mala utilización, la mala optimización. Si yo arriendo un avión 6 meses antes, indudablemente me va a salir más barato que si lo arriendo de un día para otro, ¿ah? Y sobre todo cuando tengo un país o digamos, un par de regiones en la misma situación. Entonces, todo este tren de cosas, como le dice Moisés, la verdad que indudablemente al Estado le hace falta. Y ojalá en la Constitución podamos poner algún tema alusivo a esto, que realmente sea una obligación de estar preparado, tener un plan, una institución que garantice algo técnico, correcto, indudablemente. Correcto. Gracias. Voy con Pablo Verdugo. Pablo. Una cosa, Moisés, para complementar un poco lo que decía Gerardo, porque a mí me toca hoy día trabajar en la Municipalidad de Molina. Y claro, Molina ha sido una de las comunas más afectadas por los incendios forestales el último tiempo. Basta recordar el de hace pocos años atrás, cuando estaba recién comenzando la pandemia, en que se quemaron cerca de 15.000 hectáreas de bosque en el Parque Nacional Radial Siete Tazas. Ese incendio, que se enfrentó cuando teníamos otra institucionalidad, fue en gran parte la dificultad de enfrentarlo, porque los medios de que se disponen, en este caso los aviones, las brigadas, especialmente los aviones y los helicópteros, se entregan varios días después de que haya comenzado el fuego. Entonces, cuando ya es incontrolable, aparecen los recursos que son más efectivos para combatir los incendios. ¿Pero el fuego cuánto ha avanzado? Pero, claro. Tiene todo destruido Molina, porque claro, está, que estamos hablando de Molina. Exacto. Claro. Además son medios que solo pueden funcionar desde temprano en la mañana hasta las 6, 7 de la tarde cuando se está oscureciendo, porque luego de eso ya no pueden seguir funcionando y en eso, en ese tiempo, el fuego sigue avanzando. Eso como primer elemento. En segundo lugar, también como complemento de lo que decía Gerardo, recordemos que hubo una investigación judicial y que encabezó el Ministerio Público, naturalmente, por el cartel del fuego. ¿Qué es lo que ocurría? Que había colusión entre direcciones regionales de la Exonemi, organismos y funcionarios administrativos del organismo, que se coludían con las empresas que proveían de servicios de helicóptero para combatir incendios. Entonces se retrasaban en dar las alertas porque ahí ya el incendio se hacía incontrolable. Hay personas que están con condenas justamente por este tipo de situaciones. Ahí tenemos un segundo elemento y, por lo tanto, fortalecer las herramientas para la lucha contra la corrupción, aunque parezca que va por un carril paralelo, tiene mucho que ver con la forma en que el Estado hace frente a los problemas públicos. Y en segundo o en tercer término, para también decir algo bueno, esta nueva institucionalidad que es el SENAPRED, que obliga a tener planes de emergencia y planes de prevención de riesgo y desastre, que crea institucionalidades comunales y otras cosas, tiene la ventaja, y nos tocó vivirlo en los últimos dos incendios que hemos tenido en Molina, con que se declara tempranamente la alerta roja y eso permite que automáticamente se liberen los recursos de brigadas aéreas para combatir los incendios. Eso ha sido un muy buen avance en este nuevo cambio institucional. Ok. Don Carlos González. Bueno, respecto al tema que se está hablando, bueno, existe realmente una falta de protocolo de acción. Ya en nuestro país hay una subutilización de recursos y también una mala gestión. El ejemplo que pone, por ejemplo, Gerardo respecto al tema de los aviones es un gasto de dinero que en realidad se podría hacer un ahorro si es que se prevé, si es que existe, por ejemplo, un protocolo de acción. Ocurre lo mismo también en otros sectores, por ejemplo, en el sector de educación. Ya en sector de educación muchas veces la mala gestión de los recursos hace que se compren, por ejemplo, recursos tecnológicos como pizarras, por ejemplo, digitales, y no se capacita el personal y la pizarra queda subutilizada. O sea, existe una subutilización de recursos y eso habla de falta de protocolo y de mala gestión desde el punto de vista del gobierno. Gracias, Carlos González. Voy con don José Luis Álvarez Tartari, demócrata cristiano. ¿Cree usted que este gobierno hace lo mismo que tanto criticaban Vicente Gutiérrez, cuñado de George Jackson? Había sido contratado en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, sí, un caso conocido el último tiempo. Y claro, si estas situaciones siempre ocurren. En todos los gobiernos, yo creo que siempre los parlamentarios, la autoridad de gobierno empiezan a poner a sus familiares y por ahí se hacían ya una árbol genealógico de el parlamentario X tenía a su hermana en tal ministerio, a su cuñado en otro ministerio. Sí, pero yo se lo pregunto porque el presidente Boris en su campaña no, sí dijo claro, justamente. Dijo que fin al CAE, fin a esto, fin al a la deuda histórica que se le está haciendo cada día más esta gente, los profesores, es para escribir un libro con ellos, Pablo Verdugo, ¿eh? En todo caso, porque ya realmente muchos años, y él decía, aquí no voy a querer amigos, no voy a querer parientes, no voy a querer esto y esto otro, y qué es lo que hemos visto. Aquí bueno, ya está claro que la... me van a responder ustedes, hay como 13 servicios que están acéfalos. Bueno, o sea, Moisés, está claro realmente... ahí que la meritocracia no existe en Chile. Aquí es por pituto, uno lo vive todos los días cuando postula un cargo. Yo lo comentaba aquí, uno postula un cargo y siempre el pariente, el amigo del parlamentario, etcétera, el que queda elegido, no la persona por capacidad. Yo no sé si esta persona, que es periodista, entiendo, tiene la capacidad o no, pero obviamente llegó al ministerio, uno lo supone, porque ser pariente de un ministro de Estado que tiene alta influencia en el gobierno. Por lo tanto, claro, de repente uno dice, chuta, tanto que se promete y no se cumple, en un aspecto tan importante como este, que gobierno tras gobierno siempre se dice lo mismo, no vamos a incurrir en estos vicios, porque es un vicio, es algo no normal, porque la idea es que en los ministerios, y no solamente los ministerios, sino en todas las instituciones, las municipalidades, etcétera, se contrate a personas que sean técnicamente competentes, y eso no se está haciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, en las municipalidades, canje. Yo te contrato a tu señora y tú me contratas a mi señora, entre distintos alcaldes. O me contratas de asesora a este, asesora a este otro. Y son casos conocidos, ni nadie dice nada. Es como esta cosa, lamentablemente, se ha ido normalizando. Y eso yo creo que tenemos que evitarlo y ser fuertes, porque este tipo de actividades, en fondo, no contribuyen a un buen desarrollo de la gestión pública y de la eficacia que estamos hablando ahora. ¿cierto? Correcto, gracias José Luis Álvarez Tartari. Quiero saludar de inmediato a Claudio Montalva, que ya se integra aquí a la mesa de que estamos hablando acá, conversando en Impacto Regional de este día sábado, viernes 31 de marzo del 2023. Claudio, ¿cómo está? Gusto saludarlo, analista político. Hola, Moisés, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Venía escuchándolo, sumarme obviamente las condolencias por la partida de don Alfonso Fernández, quien fue, fíjate que cuando llegué a Vida Talca, la primera persona que me entrevistó en un programa de radio. Había justo en elecciones municipales y tuve una entrevista con él. Así que un cariñoso y afectuoso saludo a la familia y a toda la red, digamos, de medios de radiodifusión. ¿Cree usted que hace lo mismo que tanto criticaba en este gobierno, ahora que son gobierno, con respecto al caso que estamos viendo, Vicente Gutiérrez, cuñado de Giorgio Jackson? Cuando usted venía hablando en el programa respecto al tema del terremoto grado 10, yo justamente iba a llamar al asesor del Ministerio de Obras Públicas a ver si tenía alguna respuesta sobre el tema, pero me enteré que ya lo habían despedido ayer, así que no pude tener una respuesta de una persona con una tan larga trayectoria en obras públicas. Ya, ok. Oiga, yo les quiero llevar a otro tema de inmediato. Fíjese que esto se puede colocar en el tiempo más complicado todavía, como es la cesantía, porque ya ustedes vieron, la tasa de desempleo en Chile se ubicó en 8,4% durante el trimestre móvil diciembre del 2022, febrero del 2023, según informó el Instituto Nacional de Estadística, INE, alcanzando de esta forma su mayor nivel desde septiembre del 2021. El desempleo sigue aumentando con fuerza y la inversión lamentablemente no registra un alza, que es precisamente con lo que podemos combatir la falta de empleo. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. Fíjese usted que la gente me pregunta en la calle porque algo me conoce. Me dice, oiga, la inflación está por allá por las nubes. Y cuando habla el ministro de Hacienda, que estuvo estos días por acá, que invitaron a algunos medios nomás para que no le hagan preguntas tan duras, ya él dice que la inflación va a la baja. Los precios están también por allá por las nubes, ya llegaron al cielo. No, es que ya las bencinas y todas esas cosas. ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Gerardo Castillo me tinca que le da respuesta al presidente Boric. A ver, esperemos, pues. A ver. Sí, como asesor. Sí. A ver, en primer lugar. Y que ya asesor es bueno, no mediocre. Bueno. Decir que la inflación va a la baja, la verdad que denota. O sea, yo no creo que el ministro. Ninguno de los ministros del Estado no sepan lo que es la inflación y todo, pero la inflación nunca va a la baja por concepto lógico. O sea, si por algo se llama inflación, digamos. Si no, sería la deflación. Entonces, primero que todo, no. En Chile no hay. Eso de concepto de baja la inflación, no. Lo que podemos hacer es que esté menos acelerada el alza de los precios, ¿ya? Pero el ministro equivoca, porque solamente en el mes, anterior, fue cuando tuvo una baja, pero muy simbólica, ¿no? O sea, fue de un 0,1%, ¿ah? Exacto. Entonces, 0,1. Después de haber avanzado 10, 12, todo, bajar 0,1, la verdad que no ayuda mucho a la cifra. Y ahora viene el alza de nuevo, se recupera, por decirlo así, esa tendencia al alza, indudablemente. Pero eso como, digamos, un primer concepto técnico. El tema de los salarios, Moisés, el tema de los salarios, ya lo hemos conversado muchas veces en este programa. La única forma de que, por ejemplo, los salarios aumenten, usted lo dijo, la única forma, o una de las formas más lógicas, evidente, es tratar de llegar al pleno empleo, ¿verdad? Cuando la economía está bien, ¿cierto? Hay mucha empleabilidad, el cambio finalmente, el cambio laboral es el que produce un alza en los empleos. Entonces, la gente va teniendo una cierta movilidad, y como hay un mercado más bajo laboralmente hablando, ¿cierto? Suben los precios de los salarios, ¿verdad? Sube la hora hombre, ¿cierto? No sé si es que se entendió la esa lógica, pero es como la ley de la oferta y la demanda. Si tengo mucha cesantía, ¿cierto? Los salarios van a la baja, o a lo menos no al alza, ¿verdad? Y si pasa todo lo contrario, los salarios van al alza. Y respecto, Moisés, a lo que usted hacía muy bien respecto, digamos, al crecimiento y al desempleo, el problema de esto en particular es la falta de inversión. Y las cifras de la inversión en Chile vienen, digamos, a la baja desde hace muchos años, por lo menos desde hace 2 años. Y el próximo año ya se puede ver una proyección de eso, que el 2023 va a ser aún más malo que el 2022, pero el año más crítico en inversión va a ser el próximo año, el 2024. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno, Moisés, cuando sabe que la inversión privada viene a la baja, ¿cierto? Y sosteniblemente en el tiempo. Generar, ¿cierto?, digamos, instancias, iniciativas que beneficien la inversión privada y aumentar la inversión pública, indudablemente para generar equilibrio y que no se vea tan afectado el empleo. Pero precisamente en el escenario que tenemos, ¿cierto?, en esta, digamos, incertidumbre constitucional que esperamos salir pronto de esto, ¿cierto?, con una buena constitución que genere equilibrio, estabilidad democrática, estabilidad social, ¿cierto?, que Chile se sane de estas cicatrices, indudablemente puede ayudar. Pero, ojo, Moisés, si el gobierno no genera instancias ahora para generar una mayor inversión pública y privada, indudablemente, en especial en lo que viene de este año y el próximo, probablemente sus cifras que nos está contando ahora van a seguir siendo tan lamentables como las que tenemos hoy día. Gracias, Gerardo Castillo. Voy con don Carlos González Herrera, quien es el candidato constituyente, y por eso le voy a preguntar esto, porque esto va a salir, estas cifras van a salir la próxima semana. Como ustedes deben de saber, ya tienen que estar informados de lo que viene en economía, sobre todo. Ya a propósito de economía, ya luego van a dar a conocer el indicador mensual de actividad económica, IMASEC, y también el IPC. Y le quiero preguntar a don Carlos González, destacado profesor, doctor en fonoaudiología de la Universidad de Talca, ¿cuál es vuestra recepción al respecto? ¿Serán buenos o malos indicadores? Carlos González le tiene la respuesta. Bien, complementando, bueno, lo que Gerardo estaba diciendo, yo estoy saliendo a la calle, Moisés, todos los días. Estoy saliendo a volantear y puedo tener más o menos el sentir de la gente. El sentir de la gente en la calle, muchas veces yo como candidato en plena campaña me he sentido como la papelera de reciclaje de la gente. Muchas veces mucha gente me grita muchas cosas, ¿ya? Dentro de esos ladrón, corrupto y muchas cosas que en realidad yo, usted sabe que no vengo del tema de la política. La verdad es que yo entiendo a la gente, pero sé que las cosas no son individualizadas para mí. Y dentro de eso, el tema de la cesantía se puede ver. Mucha gente también se acerca pidiéndome trabajo. Oye, ¿me puedes contratar de tal cosa? Oye, supe que tú eres fonoaudiólogo. Mi hija es fonoaudióloga o mi hija es psicóloga, ¿tiene algún dato? Entonces, como que, claro, uno, como lo ven en la calle como político, piensan que uno a lo mejor tiene los contactos. La verdad es que yo estoy en contra de todo eso, ¿ya? Yo siempre a la gente le digo, mira, envíame currículum, veamos qué cursos tienes y veamos, obviamente, si es que se puede, a lo mejor, si es que tengo a lo mejor algún contacto, poder enviar el currículum y entrar a la pelea como todos. Y respecto a los indicadores, yo creo que vienen malos. No creo que vengan buenos. Y yo creo que es el sentir de la gente. Correcto, ahí está la respuesta. O sea que los precios van a seguir subiendo, ¿ya? Y es el sentir de la gente en la calle. Hoy día, por ejemplo, sucedió ahora en plena UNOSUR de la ciudad de Talca. Esto puede llevar al desorden, por eso lo pongo aquí en el tapete. Un camión, ¿ya?, con paltas y plátanos, a 2 lucas, 2.000 pesos, ¿ya? El kilo de palta, usted sabe cómo está la palta al día de hoy, 1.000 pesos el kilo de plátano. Se pusieron a gritar, ah, basta de corrupción, esto es para el pueblo. Se llenó el camión en un ratito, vendieron todo, pero ahí uno dice, chuta, sin dar boleta, sin dar nada, un desorden en la calle, la gente ya estaba como casi peleándose para poder tener un kilo de palta peruana a 2.000 pesos. Entonces, desde ese punto de vista, esto, como dijimos, como le planteé la semana pasada, esto, estamos en un punto de quiebre, en un punto de fragmentación en nuestro país, porque si llegamos a ese tal nivel de desorden, el día de mañana no va a ser un camión que se pare aquí en la UNOSUR, van a ser 3, 4, 5 camiones, y se va a generar un gran desorden respecto a ese tema. Correcto, gracias, Carlos González. Voy con don José Luis Álvarez Tartari, la misma pregunta: ¿cuál es vuestra recepción al respecto? ¿Serán buenos o malos los indicadores del IMASEC y el IPC de la próxima semana, José Luis Álvarez? Bueno, yo creo, la sensación que tengo yo, porque también soy consumidor, me toca hacer las compras, yo creo que había un aumento del precio de los productos. Bueno, me percaté que la semana pasada hablamos del pollo, bajó el kilo de pollo esta semana, bastante. También han bajado los huevos. Pero ¿podría otro hablar de la bencina entonces, para que baje la bencina? Claro, hablemos de la bencina. Claro. Estamos claro, estamos, porque aquí el diputado Felipe Donoso dijo que iban a bajar y efectivamente bajó, pero por un tema de la ¿cómo se llama esta fiebre? De la gripe aviar. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar. Entonces, ahí tenemos un problema, porque efectivamente uno percibe que el tema de la economía está mal. Ya hablábamos el año pasado, estábamos hablando del desempleo que se venía fuerte este año en marzo. Bueno, ahí está, ocurrió. El tema de la ocupación está grave, y sobre todo en Talca, como dice aquí el candidato, mucha gente desempleada, porque están despidiendo mucha gente. Veíamos el otro día en el supermercado Líder, despidió no sé cuánta, una gran cantidad de personas, y se viene, lo veníamos diciendo, el primer semestre de este año va a ser muy malo para la economía, y yo sinceramente espero, don Moisés, que el segundo semestre tengamos un repunte. Yo creo que el ministro Marcel no lo ha hecho mal, yo creo que lo ha hecho bien. Pero lo que pasa es que aquí se requiere más apoyo para la inversión, más apoyo para... No hay apoyo para la pequeña empresa, cero. Los bancos no están dando crédito, la gente se está ahogando. Las empresas se están ahogando y están... hoy día alguien me mencionaba ahí que tenía uno o dos amigos empresarios que están en insolvencia, ya no pueden pagar sus deudas y el banco lo está liquidando. Entonces es una realidad que tenemos y parece, y aquí viene un sinsentido. En el Congreso, ¿de qué están preocupados? Que es legítimo que estén preocupados el tema de seguridad. Pero el resto de los problemas están abandonados. El tema de la economía está prácticamente, estoy hablando del tema de incentivo a la empresa, a la inversión, está abandonado. Los bancos hoy día no están dando crédito y la gente está sucumbiendo. El Tesorería, mencionaba yo la semana pasada, está rematando las propiedades porque la gente no tiene plata para pagar las contribuciones. ¿Y qué es lo que hacen? Remata. Yo le pregunté a la gente de Tesorería, ¿hay alguna política de Tesorería para evitar esto? No, porque la cosa no está mala. Correcto. Pero ¿cómo no va a estar mal? O sea, la percepción que tiene ahí el funcionario de Tesorería es que la cosa no está mala. Y lo que uno ve en la práctica es que la cosa está mala y que se necesitan medidas del gobierno, porque no hay otro organismo que pueda tomar una decisión, tiene que ser el gobierno. Y ahí obviamente hay una falencia de parte del principal organismo que tiene que tomar estas medidas. Así, siguiendo el tema económico, ya voy con Claudio Montalva, económico, Pablo Verdugo. ¿Sabe usted que las pymes, las MIPYMES a nivel nacional han cerrado, pero muchísimas? Por el estallido social, ahora mismo por esta situación de la pandemia, ya, o sea, fue todo una crisis para ello. Pero ahora la CUT pide aumentar el monto del salario mínimo de 410.000 a 500.000 pesos y que entre en vigencia a partir del 1 de mayo. ¿Usted cree que se puede dar a eso como está la situación en el país, como lo que decía Gerardo, don Carlos González y Gerardo José Luis Álvarez Tartari? Mira, José, quisiera hacer una breve reflexión a propósito de los temas económicos y los últimos dos temas que hemos tocado en este programa. Todos, curiosamente, tienen algo que ver con el momento social y político y la nueva constitución en nuestro país. Hablábamos hace un rato de los problemas de nepotismo y corrupción dentro del gobierno. Hoy día vivimos, yo me he dedicado por más de 10 años a temas de lucha contra la corrupción y transparencia, y vivimos, yo diría hace por lo menos 10 años, una crisis de confianza generalizada. No solo una crisis de confianza en las instituciones y en nuestros políticos. Hoy día, lo decía Carlos hace un rato, meterse en estas candidaturas, meterse en este proceso, es uno estar expuesto a pararse al centro de la plaza pública y que te griten cualquier estupidez, porque hoy día cualquier persona te dice, se siente con el derecho de decirte cualquier cosa sin conocerte. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, tenemos una crisis de confianza interpersonal. Ya no solo no confiamos en las instituciones, sino que ni siquiera confiamos en el vecino. Y eso va disminuyendo el capital social y hace que la sociedad se vuelva cada vez más individualista y, por lo tanto, entramos en una espiral de desconfianza complejo. Y por lo tanto, es fácil predicar por más transparencia, por lucha contra la corrupción, por menos nepotismo, que fue el discurso de este gobierno. Recuérdense que este gobierno se había planteado la disminución de los altos sueldos del Estado. Y la verdad es que parece que nada de eso ha pasado todavía. Y por lo tanto, se genera aún más desconfianza. Ese es uno de los temas. En segundo lugar, lo decía Gerardo, el tema de la certeza. Tenemos problemas macroeconómicos, tenemos problemas microeconómicos, pero entregar certeza es fundamental. Para que haya inversión, se requiere certidumbre, se requiere reglas claras. Ningún inversor va a poner su dinero, sus capitales en un país que está lleno de incertidumbres. Por eso hay que despejar luego el problema constituyente y despejarlo bien. Hacer cambios en tranquilidad. Y en tercer lugar, me meto a los temas económicos respecto de los indicadores macroeconómicos del IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica, y el IPC que marca la inflación. Y la verdad es que si uno piensa en el índice mensual de actividad económica, uno debiera pensar que viene negativo, y no es lo que pensamos nosotros ni los expertos en economía, sino que también todas las encuestas de las últimas semanas dicen que la sociedad ve con mayoritariamente con malos ojos el futuro económico del país. Eso es una alerta. En segundo lugar, el tema de la inflación, también yo creo que se viene negativo. Ya lo decía Gerardo, la inflación es el aumento sostenido y generalizado en el nivel de los precios. Y lo que nosotros vemos todos los días en la calle, lo decía José Luis y lo decía Carlos, es que los precios aumentan progresivamente toda la semana, y uno de los temas que más demanda la ciudadanía. A mí me preocupa en este escenario macroeconómico el tema del crecimiento, que tiene varios componentes, pero fíjense que Chile va a ser el penúltimo país que va a crecer en América Latina. Eso es lo que dice el último número, y eso es preocupante porque hoy día Chile tiene la capacidad para liderar el crecimiento en América Latina como lo hizo los últimos 10 o 20 años. Y certeza jurídica es el camino. Ahora tomo el tema del salario mínimo, y la verdad es que, a ver, condiciones laborales en dignidad y en mayores estándares siempre se requieren, pero la verdad es que hay que tener consideración en los impactos que genera el aumento del salario para la pequeña y mediana empresa. Para los grandes empresarios no es un alza muy significativa, pero recordemos que cerca del 80% lo entregan los pequeños y medianos empresarios de nuestro país, y ahí el Estado, si es que se va a comprometer con un cambio de esta naturaleza, tiene que entregar los subsidios y herramientas necesarias. Si no, es fácil decirlo y entregarle a otro la responsabilidad. Gracias, Pablo Verdugo. Claudio Montalva, quiero llevarlo a un tema que hace más de 7-8 meses lo dijimos acá en el programa Impacto Regional, pero realmente mucha gente después me llamó, qué sé yo, en la calle, me decían, pero ¿cómo ya estáis con los militares? ¿Cómo van a salir los militares? ¿Hasta cuándo vais a estar con eso? Ya que los militares aquí, los militares allá. Entonces, y hoy día, Claudio Montalva, varios políticos están pidiendo de este gobierno, ya sobre todo en Valparaíso, que son la mayoría prácticamente de Boric, en Santiago y otras ciudades, están pidiendo estado de excepción para Santiago y otras ciudades, y que los militares salgan a patrullar en la noche para acabar con la violencia. ¿Están de acuerdo ustedes con esta medida, Claudio Montalva? ¿Qué nos puede decir como analista político? Moisés, el tema de la delincuencia y los cambios de opinión que han tenido algunos parlamentarios es evidente, porque estamos en una crisis de seguridad tremenda. Yo creo que no hay nadie en su sano juicio que pueda estar en un gobierno que no tenga la capacidad de reconocer y visualizar cuál es el capital que tiene. Capital económico, financiero, humano, de instituciones. Y hoy día efectivamente el Estado tiene una capacidad humana en términos de militares, fuerza aérea, cierto, ejército, armada, disponible, que no está siendo utilizada simplemente por un tema ideológico. Yo creo que si hoy día efectivamente avanzamos hacia el proyecto de ley y se aprueba el proyecto de ley, ¿cierto?, sobre infraestructura crítica, debiésemos echar mano efectivamente a las fuerzas uniformadas que tenemos disponibles para que efectivamente se hagan cargo de proteger ciertos espacios, como los puertos, ¿cierto?, como aduanas. Veíamos el tema de la DGA, ¿cierto?, la semana pasada, con el tema del robo y la persona que falleció. O sea, tenemos el capital humano para proteger ese tipo de infraestructura. Y eso evidentemente liberaría en gran parte al trabajo que está haciendo Carabineros y la Policía de Investigaciones, ¿cierto?, para, digamos, destinarla a otras labores que tengan que ver con la protección civil de la delincuencia más común. Entonces, yo creo que efectivamente debiésemos avanzar en esa materia, porque no es racional tener los elementos y no utilizarlos solamente porque el Partido Comunista nos puede decir que otra vez nos dimos otra voltereta y nos estamos pasando a la derecha como gobierno. Eso el presidente Boric tiene que, de una vez por todas, poner esos pantalones bien firmes y tomar decisiones políticas como Estado. Debe entender que no es solamente el presidente o el representante de un grupo equivalente al 25% de este país, sino que tiene que gobernar para el 100%, y el 100% requiere que se tomen ciertas medidas en tema de seguridad. Y, Moisés, déjame solamente un datito respecto al tema económico que estaba hablando recién. El año pasado, 2022, con Gerardo, tuvimos bastante más cercanos a las cifras macroeconómicas que el propio ministro de Hacienda. Yo discrepo con José Luis, creo que Marcel, eres un buen académico, creo que es un pésimo ministro. Porque una cosa es hablar de economía, otra cosa es, digamos, dar charlas, ¿cierto? Cuando estaba en el Banco Central y venía acá a la región, a la Universidad Talca, a hablarnos sobre el índice de política económica, el IPOM, otra cosa es practicarlo y ponerlo en marcha. Yo creo que en eso el ministro de Hacienda ha estado al debe. Esta semana vino al Maule, tuvo una reunión con su gabinete y el tema central era explicarles la reforma tributaria. Yo no sé si a mí se le olvidó que la reforma tributaria había sido rechazada en el Congreso y que no se iba a legislar, porque no tenía sentido que viniera a exponer una reforma tributaria que ya no existe, que ya no se puede volver a tomar, ¿cierto? A menos que tomen otras medidas, lleguen a una propuesta más seria, más responsable y que efectivamente el Congreso la pueda aprobar. Entonces, yo creo que ahí en esa materia el ministro anda un poco perdido. La cifra horrible, él habló que este año íbamos a tener entre un 3 y un 4% de IPC. Yo creo que vamos a estar más cerca del 6 y 7, ¿ah?, que del 3 y 4. Pero además, cuando habla de que tenemos un 8.4% de desempleo en el país, hay que considerar que ese 8.4% es solo aquellas personas que declararon no haber recibido ingresos durante el último periodo de tiempo. Pero, por ejemplo, si tú consideras la gente que está trabajando hoy día en el terminal, que se sube a todos los buses a pedir plata, o a vender parchicurita, o a vender helado, esas personas no son consideradas cesantes. ¿Ah? Son trabajadores por cuenta propia, pero no están consideradas como cesantes. Pero esas personas que viven, ni siquiera logran juntar el sueldo mínimo, ¿ah?, con las ventas que hacen. O sea, una persona que vende parchicurita, vende 50 parchicuritas al día, a lo que leen, a 50 pesos, a 100 pesos, ¿se alcanza a hacer un sueldo mínimo? No se alcanza a hacer un sueldo mínimo, por tanto, ahí se es considerado cesante. Yo creo que las personas que efectivamente no tienen una remuneración mínima, básica, subsistencia, debe estar alrededor del 14-15%. Carlos González, muy breve, en 15 segundos, en invierno, ¿vamos a llegar a dos dígitos en el desempleo? ¿Sí o no? Sí, sí, yo creo que sí. Esto tiende hacia incrementar el desempleo. Yo veo el sentir de la gente en la calle, y tal cual, como conversaba el otro día con una persona muy influyente de la agricultura, me decía, mira, este marzo especialmente va a ser muy difícil, pero también este abril también va a ser muy complicado para la gente, y este mayo, y así, y todos los meses se van a venir complicados para la gente. Yo lo veo en la calle, salgo todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana estoy en los semáforos entregando, la gente me comenta, estoy en el centro repartiendo también mis afiches, repartiendo mis volantes como candidato, y la gente me va comentando, veo el sentir de la gente y realmente hay angustia dentro del sentir económico. Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional. El gobierno sigue recibiendo golpes bajos desde su propia gente, tal como pasó en la aprobación de la ley Naim y Retamal. ¿Acaso no están de acuerdo en terminar con la violencia este gobierno, Gerardo Castillo? Yo creo que el gobierno Moisés le ha costado mucho sacrificio, mucho tiempo, muchos problemas, sacarse lo que ellos son parte. Mire, el presidente Boric, él no aprobó la ley Naim en su momento, cuando era parlamentario. Recordemos que era parlamentario hasta hace un año. Un año y un par de días. Entonces, él la rechazó, igual que la ley contra el robo de madera, igual que la ley contra el narcotráfico, para entregar más armas a las policías para el combate del narcotráfico. Y así podríamos estar hablando mucho rato de la cantidad de proyectos que ellos los votaron en contra por sesgo ideológico. Entonces, ¿cuánto daño le ha hecho el sesgo ideológico de izquierda a este país, Moisés? ¿Ah? ¿Cuánto daño? O sea, que realmente, mire, si los carabineros todos sabemos que han pasado buenos y malos momentos en cuanto, digamos, a popularidad. Hoy día están en un buen momento. Y es lamentable que estén en un gran momento, porque están en un gran momento en popularidad simplemente porque la delincuencia está desbordada, ¿no? Y la gente ahí se recuerda de lo mucho que necesita a carabineros. Pero ¿cuántas veces, Moisés, hemos conversado en este mismo programa que mientras unos quieren eliminar a carabineros, quieren, digamos, dejarlo sin ninguna atribución, sin poder usar armas, etcétera? ¿Y cuántas veces hemos conversado, acá, lo importante que era el cuidar y proteger a la institución? Más que un grupo de personas, que siempre en toda institución humana hay personas que se salen de todos los márgenes. Eso pasa en la iglesia, pasa en un club deportivo, pasa en la familia, en el colegio, en la universidad, en todas partes, Moisés, porque somos humanos, ¿eh? Entonces, en todas partes donde hay humanos, hay personas que de alguna forma difieren un poco del promedio o de, digamos, un estándar que uno busca, ¿eh? Pero la institución de Carabineros no la cuidó la izquierda. ¿Ah? Y la institución de Carabineros no es un capital ni de la derecha, es un capital chileno, de la gente. Es una institución que es muy respetada, digamos, fuera de la frontera nacional. Y en Chile, durante algunos momentos lo ha pasado mal. Entonces yo creo que es hora, y pongamos temas sobre la mesa, además de entregarle o incluso el regularizar ciertas atribuciones. ¿Cuándo un carabinero puede usar un arma? Que eso lo tengamos todos claro, que eso lo sepa usted, lo sepan ellos, lo sepamos todos nosotros, que tengamos un reglamento a nuestra mano, que sepamos que en este momento, si pasa esto y esto, esto, el carabinero va a poder hacer uso de su arma de fuego, ¿cierto? Sin tener que ser procesado inmediatamente asumiendo como que fuera un culpable, ¿ah? Sino que primero que todo con el legítimo derecho a la inocencia. Entonces, así podemos estar hablando muchas cosas más. Y otro tema, Moisés, que es tremendamente relevante. No puede ser que los carabineros anden preocupados de cuando un compadre tiene, digamos, un ruido molesto, que anden notificando de cuestiones que no correspondan, que hagan rondas, ¿cierto? En funciones que no son propiamente tal antidelictivas, digamos, ¿eh? O sea, yo no creo que una persona que emita un ruido molesto, honestamente, sea un delincuente precisamente, ¿eh? O que una persona que, digamos, estacione mal su vehículo sea, digamos, un delincuente, ¿eh? Entonces yo creo que es hora que la vocación, digamos, la inspiración de Carabineros sea antidelincuencia, y que exista, ¿cierto?, otra policía local, ¿eh? Yo tengo algún tema con también la, digamos, las policías municipales, porque ustedes saben que todo lo que, no estoy diciendo que todo lo que toca un municipio lo hace mal, no, no, no, yo tengo mucho respeto al mundo municipal, así que pienso muy contrario a eso, pero sí sabemos de casos negativos cuando un municipio ha estado bajo el cuidado de alguna materia tan delicada como eso. Entonces yo creo que habría que buscar un sistema, hay modelos en otros países que han, digamos, han funcionado, o simplemente en nutrir de más recursos a la oficina de la seguridad pública municipal, y que ellos sean los encargados, correcto, de este tipo de, correcto, cosas, para que tengamos a nuestros carabineros cuidándonos y protegiendo, ¿cierto?, en las calles. Don Pablo Verdugo y don José Luis Alberto Tartari, ellos dos son abogados. Ustedes, como están bien preparados en las noticias, leen mucho, ven televisión, por la internet, qué sé yo, porque a la gente, de verdad, como dice José Luis, la gente hoy día no lee. Hoy día lee poco, ¿ya? Exacto. Y usted sabe que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, está imputado. ¿No es cierto, Pablo Verdugo? No lo tenía tan claro. Ya. Está imputado y fue invitado ahí a donde la fiscal Chong. Ya, Jimena Chong. A declarar. Sí. Ahí ya la conozco muy bien. A declarar, exactamente. Ya, y ustedes saben, bueno, me gustaría que los cinco participáramos aquí de este tema, porque no es menor lo que está pasando el general director, y lo digo por qué. Porque no es cualquier persona. Gerardo Castillo. General de Carabineros. Pablo, Claudio, Carlos González, José Luis Álvarez Tartari. Entonces, esto es un tema que yo no sé cómo se le ha pasado a mucha gente en Santiago, qué sé yo, porque él es una persona que fue a declarar, llegó la fiscal Chon a la oficina de él, y él, está claro, ustedes me pueden decir, ustedes dos como abogados, él realmente, bueno, se acogió a guardar silencio. Todas las personas tienen derecho a guardar silencio. ¿No es así? Exacto. Pablo, ese es un derecho. Vamos a ir despacito. Pregunta. ¿Sí o no? ¿Tiene derecho? Así es. Todo ser humano. Sí. Ya. Pero yo estoy hablando de un general director de Carabineros que tiene casi 60.000 personas. José Luis Álvarez Tartari. Es que ahí hay un tema que aquí se ha. Él, a lo que oigo yo, que él, como general director de Carabineros, tiene que. Dar con el ejemplo, digamos. Dale el ejemplo, no el ejemplo, estoy hablando de que él tiene que estar conversando siempre con los fiscales. Sí, claro. ¿Ya? Y él va a ir a unos delincuentes. ¿Qué le pueden decir los delincuentes si él le toca ir a arrestar a gente? Y que por eso yo creo que ahí es distinto el tema penal al tema, digamos, de. O sea, ¿no cree usted, Pablo Verdugo, de transparencia que el pública? Presidente Boric no le tendría que pedido la renuncia inmediatamente a este caballero, porque este caballero no puede ser imputado. O ha renunciado a él. O sea, es algo grave. Ojo con eso. Sí, claro, pero también es cierto que es un derecho constitucional. Entonces, uno podrá reprocharlo, uno podrá decir que está en desacuerdo, pero la verdad es que también es un derecho que se asegura a todos los ciudadanos y él está haciendo el legítimo derecho o el legítimo uso de ese derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Pero él no es una persona como usted, esto, como él o como yo. Estoy de acuerdo. Uno tiene que predicar, con el ejemplo. Como dice el dicho, la esposa del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no olvidemos que esta es recién una parte de toda la persecución penal que se realiza respecto a una persona. Yo tengo la impresión que él está imputado por supuestamente haber encubierto algún tipo de información en el estallido social. Entiendo que ese es parte de la imputación. Y digamos que si eso es así... ¿O qué más hay, Pablo? Pero si eso es así... Las diligencias investigativas, Pablo, que se realizan en el marco de un proceso penal. Anótelo ahí en su cuaderno. Hoy día, 31 de marzo, ¿qué más hay porque este caballero no declaró? Bueno, pero yo le pregunto, ¿qué hay más? Pues yo le pregunto a usted como abogado. Yo creo que debe haber declarado. Yo soy al lado suyo. Con transparencia. No. Si lo, yo creo que debe haber declarado. Es que él tendría que haber declarado, Pablo. Yo pienso lo mismo. Él tendría que haber declarado. Porque no es cualquier ciudadano. Claro, yo si me imputan un delito, yo puedo ir a la fiscalía, puedo ir a la pedida y decir, me guardo mi derecho a hago efectivo mi derecho a guardar. Uno le recomienda a los clientes eso. Exacto. Vaya allá. Yo, si fuera él, habría declarado. Yo pienso que todos aquí en la mesa pensamos lo mismo. Pero en realidad, lo que también es importante decir, por más que él haya guardado. No es cualquier persona en general, director, vuelvo a repetir. Estoy de acuerdo, no es como yo. No, estoy de acuerdo. O no es como. A lo mejor yo no. Solo quiero mirar la foto un poco más grande porque no nos quedemos con que él hoy día no declaró. Esperemos que se realice. ¿Habrá algo más? La fiscal Jimena Chong. Sí, pero ¿habrá algo más, Pablo Verdugo? Es que esto ¿por qué no declaró? Es que ¿habrá algo más? Es que esto es especulación. De fondo, no es especulación. Yo no lo estoy defendiendo porque no conozco los antecedentes. Pero así se nota porque ya me están escribiendo. El mérito del proceso yo no lo conozco. Lo único que quiero decir es que en este país hay un debido proceso y ese debido proceso implica que se va a realizar la investigación con los diferentes elementos y por más que él no haya prestado declaración, si hay antecedentes suficientes, él va a ser sancionado. Yo espero que si es culpable, que así bueno, lo sea. Bueno, lo que pasó con el director general del FBI, que ya tenía una investigación, ya estaba imputado y seguía en el cargo de director. Y cuando él termina su cargo, ahí recién estamos escuchando el tema reloj. Hay serias acusaciones contra el director general de la Alejandro Cornejo, ¿no? Saludémoslo. Que no se quede pendiente. Saludemos a Alejandro Cornejo, que está ahí realmente en el máster de sonido. Soy un poquito el tema. Ya lo sabe, ¿ah? ¿Quieres decir algo? Ya lo sabe. No puedo decir nada. No, hasta después. Ya lo sabe. Mañana hay cambio de hora con los trastornos que ya usted sabe, Claudio Montalvo. Harto trastorno psicológico, ¿ah? Provoca más. Uno tiene que rechazar el reloj. Provoca más trastorno el horario de verano que el de invierno, ¿no? Perfecto. ¿Usted le gusta? ¿Cuál le gusta a usted? Invierno. Ya, le vamos a preguntar de eso. Nosotros estamos con Carlos González, con José Luis Alberto Tartari, Claudio Montalva, Pablo Verdugo, Gerardo Castillo. Vamos a ir a una pausa. De impacto regional y también a unos interesantes consejos de Radio San Lautaro y ya regresaremos aquí, por supuesto aquí en la mesa de impacto regional para seguir preguntando y para decirle algo más de la imputación del general director de Carabineros, porque parece que algo poco o nada saben esta gente. Vamos. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Monkey Coffee de José Martínez y sus selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. Recepciones Bansen le espera con la especialidad de la casa, parrilladas y plateada, además colaciones. Bansen cuenta con grandes salones para matrimonios, bautizos y cenas, ubicado en 1 Sur entre 2 y 3 Poniente Talca. Bansen es atendido por sus propios dueños, José Barrera y su señora Sonia Garrido. Reservas al 71 22 24 120. Asesorías legales, comerciales y corretaje de propiedades Lex Solutio. Tus problemas, nuestra solución. Un equipo de trabajo dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Ubicado en 4 Norte 638. Teléfono 942-82-5083. Y usted puede visitar nuestra página web www.lexolutio.cl. Compra, vende o arrienda con el respaldo de un estudio jurídico de alto nivel. Dirigido por el abogado e ingeniero comercial Fabián Poblete Olave. Asesoría legal integral a tu servicio en todo Chile. Lex Solutio. En Talca no dejes pasar la oportunidad de conocer Parque Magisterio 2 de Independencia. Visita Piloto y descubre por qué vivir en la Florida, cerca del mall, supermercado y todos los servicios, es la mejor opción. Departamentos en condominio de 2 y 3 dormitorios. No esperes más, porque solo quedan disponibles las últimas unidades. Compra con subsidio automático de S19 y sé propietario en Parque Magisterio 2. Visita Sala de Ventas en 21 Poniente, entre 27 y 28 Sur, y comienza desde hoy a vivir tu independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad. Todos los viernes en hora prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. En Radio Lautaro de Talca, 970 AM, estamos presentando Impacto Regional. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Siete de la tarde con 15 minutos, o si usted prefiere, 19 horas con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en radios, en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Es verdad lo que dice Gerardo y Claudio, ¿eh? Se ríen allá. Y también Pablo Verdugo, ¿eh? Él sabe ya. ¿Están usted, José Luis Álvarez? Ya, no, ¿para qué? Tranquilo. Ya. Don Carlos González, candidato constituyente, independiente de Bópoli, destacado doctor en fonoaudiología de la Universidad de Talca. Le quiero agradecer que nuevamente haya estado en nuestro programa Impacto Regional. Muchas gracias. Muchas gracias, don Moisés. Los agradecimientos son míos para usted. Agradecer también esta labor de más de 12 años informando a la comunidad. Una gran labor, don Moisés, así que muy bien. Contarle a la ciudadanía, bueno, que mis banderas de lucha son la salud, la educación, la inclusión, obviamente, sin perder los temas que son urgentes para el país, como los temas de seguridad y los temas migratorios también. Recordarle también a la comunidad y hacerle la invitación que este día 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación del TEA. Ya yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con las personas con trastorno del espectro del autismo. Muy bien. Y en la Plaza de Armas, desde las 10 de la mañana este día domingo, se van a celebrar distintas actividades y junto al diputado Jorge Guzmán vamos a estar haciendo una charla a las 11 de la mañana, una clase abierta, una clase pública para que pueda venir toda la comunidad, una clase inclusiva, de manera de poder conversar respecto a los aspectos claves e informar a la ciudadanía de la ley, de la nueva ley de TEA, que justamente el 2 de abril cumple un mes desde su promulgación. Así que le agradezco el espacio, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, para usted. González. Mire, el próximo programa, cuando ustedes vengan, los candidatos constituyentes, vamos a hablar, porque ustedes tienen que saber quiénes son los expertos, ¿eh? ¿Sí o no, Paulo? Absolutamente. Ya, yo le voy a... No quiero hablar nada porque no quiero adelantar la situación, porque ahí se la voy a preguntar. Vale, don José Luis Álvarez Tartari, abogado de Mora de Cristiano, de Tomo y Lomo. Y bueno, gracias nuevamente. Más de Tomo que de Lomo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por participar. Bueno, también felicitarlo por este programa. Y un espacio de discusión fraterna, digamos, como decimos los demócratas cristianos, fraterna, y para que sirva para conocer a nuestros candidatos a la próxima convención constitucional, que hay bastantes ánimos, digo, poco se tiempo, ha dicho de paso, sí, hay poco ánimo, la gente no, poco como tiempo, que no quiere escuchar, mucha no quiere, gente dice sí, que son relevantes. Sí. Y yo además, creo que también podríamos conversar de esos y temas. Y además que lo otro es que realmente la gente está pensando otra cosa. La gente está pensando más que constituyente, está todas esas cosas, sí, la economía. Sí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ustedes. Muchas chao, gracias. Chao. Ahí vamos a saludar a los siguientes invitados de inmediato. Tenemos a don Carlos Soto. Gracias, gracias. A don Carlos Soto del Partido Socialista de Chile. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido a este programa. Gusto saludarlo. Muchas gracias, Moisés, por esta invitación. Es un agrado volver a esta mesa de diálogo importante para la información de los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación. Ahí en cuando Carlos Soto era de Bienes Nacionales, Seremi, ahí era como mi casa, Bienes Nacionales. Iba a matiné, ver muy noche, bueno, y en varios otros servicios más, pero hoy día prácticamente ningún servicio me permite ir. No sé qué pasa, no sé realmente, pero bueno, ya llegará el momento. Oye, está también con nosotros, quiero saludar de inmediato a una persona que siempre también nos ha acompañado, es bien cerquita, le voy a pedir don Miguel Alonso para que nos escuchen bien y sobre todo la gente que nos está viendo también ahora. Don Miguel Alonso Romanini, él es militante de la Unión Demócrata Independiente. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido a este primer programa aquí en esta radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Un agrado. Hola, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Esto no, y, no, no, no. Y me alegro que hayamos podido volver a los programas presenciales. Exacto. Ahora, respecto a que los seremi no lo inviten, a mí se me ocurre que quien lo invitó mucho la vez pasada le debe haber dicho algo a los seremis actuales y por eso no lo invitan. ¿No? Capaz también, por una de esas. No, pero no, yo conozco a Carlos Soto, así no que pudiera. No hacer eso conmigo. Hubiera podido hablar con ellos, que no lo he hecho. Sí. Lo estarían invitando. Estarían siendo invitados. Ya, oiga, quiero saludar también al los presidente. Traumatizaría. Se integra también a esta mesa el presidente regional de la Democracia Cristiana, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Aquí muy bien y contento de integrarme aquí al segundo tiempo del panel Impacto Regional. Oiga, quiero ir con un tema que realmente la gente está muy, pero muy preocupado. Aunque diga el gobierno, el ministro de Salud, la ministra de Salud, el mismo gobierno, que no, que todo esto hay que tener tranquilidad, más tranquilidad. Lo mismo que hablaba, que la inflación estaba muy alta, decía la gente, y el gobierno decía que estaba muy baja. Que el desempleo que está realmente se está yendo a las nubes, el gobierno dice que hay que estar tranquilo. Entonces yo le quiero preguntar inmediatamente, quien viene de la provincia de Curicó, al presidente regional de la Democracia Cristiana, porque yo quiero que el presidente Boric escuche a la gente que tiene que tener en el gobierno. ¿Sabe usted, Gerardo Muñoz? La gripe aviar ya está causando estragos en Chile. Está causando estragos, señora, señor. Pero este gobierno no lo ve así. Y acaba de infectarse una persona. Pero eso es lo que sabemos nosotros. ¿O sabe, Gerardo Muñoz? Entonces me gustaría saber, y usted va a escuchar las declaraciones para que vayan directo a la moneda, ¿qué tan severas son medidas que está tomando la Autoridad de Salud, Gerardo Muñoz? Bueno, el COVID nos enseñó que más vale prevenir que lamentar. Y desde ese punto de vista, creo que todas las medidas que permitan garantizar la salud de la población son bienvenidas. En esta hora de incertidumbre respecto de cuál va a ser el impacto en la población humana de esta gripe que ha causado estragos en las aves y que ha generado la necesidad de sacrificar muchas aves contaminadas. Yo creo que hasta ahora, en materia de contagio de la población, solamente tenemos un caso conocido, pero no debemos esperar a que esto se transforme en un problema de salud pública y, por lo tanto, aquí es muy importante, tal como en el COVID fue, el autocuidado, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla. En este caso es evitar el contagio directo con aves sospechosas de contagio. No manipular aves que encuentre en la playa o cerca de su hogar. Estas cosas hay que tomarlas en serio. Así que yo creo que aquí, en la medida que la población, después del COVID, demuestre que aprendió la lección, vamos a estar mucho mejor preparados para una pandemia de estas características, así que se transmitiera masivamente a la población humana. Gracias, Gerardo Muñoz. Don Miguel Alonso Romanini, ¿usted piensa que las autoridades están entregando buenas medidas para la comunidad organizada, tanto de la gripe aviar y con el coronavirus? Porque realmente hoy día, hoy, la gente no ve dónde, me pregunta, yo tampoco no sé dónde están. Ay, si están vacunando, el PCR, el antígeno, o usted sabe todo esto para que nos cuente, pues, Miguel Alonso Romanini. Por eso lo he invitado, no sé si realmente usted sabe más que yo o los ve a estas autoridades más que yo. Se equivocó, por don Moisés, porque yo, al igual que usted, no he escuchado nada, y ante su pregunta yo creo que el gobierno no lo está haciendo mal, no hace nada, que es distinto, ¿eh? Lo cual obviamente es malo para la población, pero no hay medida, y tal como lo dice usted, pues, o sea, no hay publicaciones. Hace un tiempo atrás sabíamos dónde estaban vacunando, nos tenían llenos, ¿no es cierto? Hasta nos molestábamos porque nos daban los datos 3-4 veces al día, nos mandaban a las oficinas, etcétera. Hoy día no sabemos nada de eso, ¿eh? No sabemos en qué estado está, no sabemos en qué estado está el COVID, ¿eh? Tenemos la sensación como que eso se acabó. Y la verdad es que no se ha acabado. ¿Ah? Y respecto a esto de la fiebre aviar, aparentemente es algo reciente, pero la verdad es que no lo sabemos. A lo mejor llega algún tiempo y recién lo estamos sabiendo, ¿no? Pero creo yo que hay una inacción del gobierno, tienen una sola cosa en mente y es su cuento de transformar y el país en otro país. Y eso es su único norte y las demás cosas pareciera que pasan todas a segundo lugar. Gracias, Miguel Alonso. Don Carlos Soto, ¿usted cree que este gobierno del presidente Gabriel Boric está transformando este país en otro país, como dice don Miguel Alonso Romanini? No, eso es lo que ellos quieren. ¿O es lo que ellos quieren? Ciertamente no. O sea, no puedo estar de acuerdo entre una cosa como esa. Este país tiene ya una tradición democrática enraizada en su sociedad y ya ha habido distintos signos de conducción en el país y sigue funcionando dentro del marco democrático. Tenemos un Estado de Derecho donde los poderes funcionan de manera independiente, por lo tanto yo no sería alarmista, me parece alarmismo ese comentario. Quisiera hacer solo un paréntesis, sí, dado que estoy en los micrófonos de esta radio Lautaro tan legendaria, para rendir un homenaje a la memoria de Alfonso Fernández Delgado, un hombre de larga tradición en la radiotelefonía talquina y de esta radio fundamentalmente, conocidísimo, como no, para los que somos más de otras generaciones, como el famoso a levantarse señor todas las mañanas. Él ha partido, así que las condolencias al mundo de la radio y las telecomunicaciones y a esta casa radial y a su familia, por cierto. Fui colega concejal con él, un hombre con el cual, a pesar de la diferencia de las ideas, el espacio de la amistad y el trabajo conjunto fue siempre su primera preocupación. Así que, Alfonso, descansa en paz. Muchas gracias. También le hicimos acá al comienzo de este programa, lo destacamos, su trayectoria, y realmente le enviamos un gran saludo a la familia y mucha fuerza. Claudio Montalva, los crímenes por encargo siguen a la orden del día. Algo nunca visto en Chile. ¿Hasta cuándo esperamos por una solución de raíz? ¿O la ministra Toá no se ha dado cuenta de lo que está pasando en nuestro país? Dos problemas, Moisés. Mira, primero, respecto al tema de salud que estaba abordando recién, estaba revisando la página de Instagram de la Seremi Salud y en los últimos 3 días las mayores publicaciones que tiene son las farmacias de turno, que parece que es una información relevante, pero creo que para un Seremi de Salud hay harto más que aportar que publicar, digamos, la lista de las farmacias que están abiertas día a día, o el fin de semana. Creo que ahí, obviamente, están muy, pero muy al de, porque al menos cuando Seremi de Salud, Marlene Durán, estaba todos los días en los medios, en plena pandemia, con todos los problemas y la implicancia que Yugo requería, había presencia y se notaba. Hoy día, lamentablemente, no se ve. Respecto al tema de seguridad, Moisés, mira, estoy impactado por dos razones. Primero, las declaraciones que salen planteando los parlamentarios de la Prueba de Dignidad, después de que se aprueba en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Naim Retamal, que yo espero que termine en Naim Retamal, y no terminemos en Naim Retamal, González, Pérez, Moya, Montalva, Soto y otros. Pues a cierta altura, como estaba la delincuencia, lo más probable es que sigamos teniendo víctimas civiles y uniformadas también. Pero me alerta la actitud de los parlamentarios de Prueba de Dignidad que, votando en contra, hubo 106 votos a favor, 19 abstenciones y 26 votos en contra, la mayoría del Partido Comunista, Comunes y el resto del partido de que apoyaron a Boric en la primera vuelta presidencial. Y me preocupa porque hacen ciertas observaciones. La mayoría de ellas no estoy de acuerdo. Creo que podríamos discutir, o se podría rediscutir, el tema que tiene que ver con el tema penal y el tema de la justicia militar. Creo que ahí hay una delgada línea que hay que ajustarla y hay que afinarla. Pero lo que me alarma, Moisés, es que hayan votado en contra, pero además la ausencia de la ministra de la CEPRES. ¿Dónde está Analía Uriarte en la discusión de una ley tan relevante en momentos que estamos en una crisis de seguridad tremenda? ¿La ministra se fue a vacaciones después de los incendios? ¿O algún asesor se le olvidó avisarle que el 1 de marzo comenzaba el proceso legislativo 2023? O sea, ¿dónde está la ministra, que la que tiene que negociar con los parlamentarios, con la bancada, con el presidente del partido, las leyes? No estaba. No la vemos desde el 11, desde el 10 de marzo, cuando fue el cambio de gabinete, que no aparece. Ahí ya no la cambiaron, a menos que uno no haya avisado y la cambiaron. Pero no ha estado presente. Y eso me preocupa, porque si el gobierno quiere ser parte de la agenda legislativa, porque digámoslo, la ley Naim Retamal fue de los parlamentarios. ¿Ah? El gobierno ni siquiera ingresó indicaciones. Dicen que ahora lo van a hacer en el Senado. Habrá que esperar a ver qué tipo de indicaciones son. Pero también me alerta Moisés las declaraciones del representante de Amnistía en Chile, quien declara abiertamente ayer que este proyecto de ley es absolutamente ilegal en materia de derechos humanos. La ONU dijo lo mismo hoy día. Sí, o sea, el viernes pasado lo dijimos eso. ¿Hasta dónde llega, Moisés, el tema ideológico, que no son capaces de leer lo que dice? Porque finalmente ellos dicen que está, como está el proyecto de ley, favorece a los carabineros, que ellos podrán disparar libremente a cualquier persona y no tener responsabilidad. Yo me pregunto, ¿en qué parte de la ley dice eso? O sea, el representante de Amnistía Internacional, que es un órgano internacional reconocido, o sea, ¿en qué parte de la ley leyó eso? Son solo interpretaciones, son solo sesgo ideológico, porque no lo dice en ninguna parte. Lo que se está entregando es a carabineros más atribuciones para enfrentar la delincuencia. En ningún momento se hace mención que ante una protesta los carabineros van a tener la facultad de llegar y disparar. Entonces, yo creo que hay que repensar un poco, hay que actuar con más tranquilidad y efectivamente pronunciarse sobre los temas que efectivamente están en la mesa, porque de lo contrario se habla cualquier estupidez, cualquier tontera, cualquiera llega y dice cualquier tontera solamente porque se imagina un mundo que no existe. Así es. Bueno, yo les quiero decir, antes de darle la palabra a Pablo Verdugo. Pablo Verdugo, Miguel Alonso Romero, usted lo ubicó, Carlos Soto también. Él es candidato constituyente, independiente, demócrata cristiano, abogado y jefe de gabinete de la Municipalidad de Molina. Pablo, las áreas peor evaluadas por los chilenos son la lucha contra la delincuencia, la inflación, los crímenes, portonazos e inmigración. El área peor evaluada por los chilenos sigue siendo la delincuencia, una situación que sigue afectando enormemente a los chilenos. Bueno, dicen uno, en fin, estamos mal y no se ve liderazgo en el futuro. Es lo que a mí me dice la gente y yo lo tomo. Dicen que hay menos delincuencia, el gobierno, ¿ya? Otro, dicen, eso demuestra que no sabían cómo reemplazarlo algunas cosas de algunas autoridades. Los constituyentes carecen de relevancia. Querían terminar la ISAPRE y ahora que están a punto de quebrar, la salvan. Pablo Verdugo, usted tiene la palabra, por a ver qué nos puede decir y orientarme, por favor, un poquito para aprender un poco de usted. Así es, Moisés, muchas gracias por esas expectativas. Vamos a ver si podemos decir sí, algo interesante. Mire, hoy día la gente, si uno mira todo lo que dicen los estudios de opinión más relevantes, el problema número uno es la delincuencia. Digo la delincuencia. Hace un tiempo atrás eran las pensiones, la educación, y cada momento político y social tiene sus principales prioridades en la agenda pública. Hoy día la delincuencia, naturalmente, es el problema número uno. Y tanto así que la última encuesta CADEM dice que el 62% de las personas piensa que el problema número uno es la delincuencia. A mi modo de ver, el problema de la delincuencia es expresión no solo de la sociedad individualista que hemos construido, que yo creo que algo de eso hay, sino también es un problema de incertidumbre generalizada, incertidumbre en materia de salud, en materia de pensión. O sea, en este país, ¿quién está tranquilo sabiendo que se puede enfermar de una enfermedad grave y de alto costo y no va a poder cubrir el tratamiento? Entonces, yo creo que es un problema de incerteza, pero que de ello el de la delincuencia es el más grave. El problema de delincuencia, además, tiene un segundo componente, porque las cifras, bueno, cada uno tendrá las cifras que más le convengan. Siempre el gobierno puede decir que en algún tipo de delito las cifras han disminuido, pero lo que se dicen todas las cifras es que los delitos de alta connotación pública son aquellos que han aumentado, o sea, los más graves de todos los delitos. Los homicidios, los robos con intimidación, los robos con violencia, violación, sicariatos, etcétera, etcétera. Que son formas criminales que no existían en Chile hasta hace 10 años en el nivel en que hoy día conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que es importante entender que estos nuevos tipos de delitos exigen al menos dos cosas. Disculpe, Pablo Verdugo, se me vino algo a la cabeza. A ver. ¿Usted cree que aquí en la región del Maule, y que ha llegado mucha gente por pasos clandestinos acá, que lo hemos conversado también en este programa, que no se sabe, las policías no saben a qué vienen, en qué situación, cómo están? ¿Usted cree que ya han llegado sicariatos aquí en la región del Maule? ¿Cree usted que por 200.000 pesos no van a ir a asesinar a una persona? Eso es evidente. Y así lo dicen incluso las estadísticas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos contra eso? Seguimos la política de trincheras, porque hoy día los políticos son expertos en identificar los problemas, pero no toman ninguna acción relevante para enfrentar esos problemas. Estamos entrampados en discusiones de consigna. ¿Modernizamos o reformamos carabineros? Bueno, si da lo mismo, lo que tenemos que hacer obviamente es que fortalecer carabineros, pero si no somos capaces de entregarle herramientas del siglo XXI al Estado y a las policías para que con inteligencia, con herramientas, con mecanismos, puedan realizar las investigaciones que corresponden, vamos a seguir entrampados en el mismo problema. Lo decía el otro día como anécdota, a mí me ha tocado trabajar harto en temas de lucha contra la corrupción. En Chile existe un proyecto de ley que crea una fiscalía de alta complejidad para investigar este tipo de delitos y lleva más de 10 años durmiendo en el Congreso. ¿Y no es urgencia? Obvio que es urgencia, pero los políticos actúan habitualmente, los políticos tradicionales, de manera reactiva, y el Estado siempre llega tarde y llega mal. Yo creo que aquí tenemos que tomar en serio la agenda de delincuencia, y fíjense que siempre estamos actuando con una ley corta antiportonazo, una ley corta anti no sé qué cosa. Hoy día en Chile el Estado no tiene siquiera capacidad para saber quién quemó el metro, no tiene capacidad para encontrar un lanza que se roba un don celular Pablo, en el paseo humano. Don Pablo, ¿usted sabe cuántas leyes hay aquí en Chile? Más de 20.000. Más de 20.000, claro que sí. Hoy día vamos a las 22.000, casi a esta altura. Ya voy a regresar con usted sobre ese tema, y con abogado acá. Oiga, voy a ir con don Carlos Soto, y de inmediatamente le voy a pasar la palabra a don Gerardo Castillo. Oiga, don Carlos Soto, usted es de este gobierno, ¿no es cierto? Usted apoya al gobierno de Boric. Sí, por cierto. Ya, y usted en el plebiscito del 4 de septiembre votó contra o a favor. Plebiscito de yo por el apruebo. Por el apruebo, ya. Mire, usted sabe, don Carlos Soto, ¿cuántos directores seremi en la región del Maule están acéfalos los servicios? No. ¿No sabe? No. Yo le voy a decir algunos. Me voy a reservar otros, ya, para hacerle la pregunta a otro, a Gerardo Castillo, ya, y yo se lo voy a decir al aire, para que por lo menos usted, si tiene con el delegado presidencial que llegó al puesto, nunca más me saludó, ya, nunca más, y él me invitaba a tomar desayuno, a almorzar. Ya, eso no se hace, Carlos Soto. Ya, y él, yo lo digo. Ya, pero, ¿cuál es la pregunta? No, se lo voy a decir al tiro. Pero son demasiadas cosas. Es que el delegado presidencial ya nos da la cara hoy día en este programa. Ya, y antes era inmediatamente y me llamaba para venir acá. Y él es una persona muy importante, y yo creo que más importante, no sé si entre los dos, porque la gente se confunde. De repente va a hacer protesta a la gobernadora regional. Y ella no tiene nada que ver, y este otro señor, por no decirle este otro gallo. Ya, y yo le voy a decirle esto a don Carlos Soto, para que usted tenga presente todos los servicios que están acéfalos. ¿Y cuánto llega este gobierno, Carlos Claudio Montalva? Un año. ¿Un mes? Ya. No, perdón, un año y un mes. Me equivoqué. Un año. Ya. Lamentablemente ya, muy poco. Realmente, un año y día. Realmente imposible, Carlos Soto, mire. Los parlamentarios. Bueno, no es primera vez que pasa eso, ¿eh? Ah, no es primera. No es, pero primera, déjeme decirle. No, primero, es por, no pretendo empatar nada, pero no, hubo pero otras administraciones que tardaron bastante también en completar sus plantillas de mandatarios. Ya, ¿sí? Le voy a preguntar. Mire, le voy a decir para que por lo menos vea estos temas. Los parlamentarios de gobierno hablaron y se bla, bla, bla, lo que dice la gente, y que dice que lo, y la gente dice que los parlamentarios solo ven por ellos nomás y poco y nada por el pueblo. Entonces, que el presidente Gabriel Boric incluso está, le están exigiendo la presidenta del Partido Socialista en este caso y otro, ya que tenían que haber más gente del Partido Socialista en el gobierno. Tenía que hacer un cambio de gabinete. Sin embargo, en la región del Maule, señora, señor, varias de sus carteras están sin titulares. Por ejemplo, Senda, Servicio de Salud del Maule. Aquí hay un, dicen un morigote, no sé por qué le llaman así. Junaed, Dirección del Trabajo. También están a la deriva. Pro Chile. Ahí están, cerradas las puertas todos los días. Mejor Niñez. Es verdad, Pablo, no se ría. Cernatur. Inmigración. Entre otros. Y los que tienen jefe designado, nadie sabe lo que están haciendo en favor de la gente de esta región. ¿Y para qué? Vamos a decir, de los asesores. Nadie los conoce. Yo a ese camino. Son bueno, bailarines. Oiga, don Carlos Soto, la pregunta es la siguiente. ¿Sabían que iba a hacer gobierno mucho antes? Porque la elección usted sabe cuándo fue y cuándo asumieron. ¿Ya? Y al parecer no estaban preparados. Ahora usted tiene la palabra y usted diga lo que estaba diciendo al principio. Respecto de la preparación del gobierno, me pregunta. De acuerdo a lo que están acá, lo que estamos hablando de esto, de esta gente que no ha asumido los cargos. ¿Te parece bien o mal eso? A ver, mire, el ideal es que los gobiernos entren con los equipos completos. Eso es lo ideal. Sucede que no siempre se da eso porque hay determinados niveles en donde es más complejo a veces nominar las responsabilidades de las jefaturas. Hoy día muchas de ellas tienen que ver con la alta dirección pública, algunos son cargos que están normados por ley, por eso hay algunos que de repente de una administración a otra pasan porque no han terminado su periodo, significa una serie de complejos ajustes en el día de hoy. En los tiempos de los primeros gobiernos se cambiaba toda la planilla, no le preguntaban nada a nadie porque no existían estas leyes que hoy día intentan poner en el Estado chileno la mayor competencia profesional que política. ¿Para qué estamos con cosas? Eso se viene haciendo desde hace bastantes administraciones. Entonces, sin duda que en ese ámbito hace más complejo el proceso. Y para un gobierno nuevo, de gente muy joven, inexperta en muchos aspectos, sin duda que este proceso es más complejo. Entonces yo entiendo que eso suceda. Lo que no me parece es que no se aborde de manera decidida, porque en algún momento tendrán que hacerlo, ¿ya? Y a un año debiera estar eso. ¿Usted encuentra que es poco todavía para que nombren los cargos? No estoy diciendo eso. No, pero es que no, yo le estoy preguntando. Pero escúcheme, sí, escúcheme. Estoy escuchando. Y toda la gente que está viendo. A un año, mi opinión es que eso debiera estar resuelto. ¿Entiende? Correcto. Don Gerardo Castillo. Talca se ha llenado de inmigrantes y la mayoría ha llegado pasos clandestinos. Y lo peor es que no hay director de inmigración desde que asumió este gobierno. Fíjese usted que la Policía Internacional, con este cargo, es poco lo que se están. Antes el director tenía había un Philip ahí, entre la oficina de él y la oficina de la Policía Internacional. Hoy día están trabajando prácticamente solo. Pero Moisés, y las prioridades del gobierno en el programa pasado lo conversábamos. Están, en enseñar a los niños, a las niñas, cómo se dibuja, digamos, un clítoris. Entonces, cuando las prioridades del gobierno están en ese tipo de pequeñeces, de vulgaridades, de verdad, yo lo encuentro atroz. Cuando están en ese tipo de cosas, cuando el nivel está así, pues, la verdad que no es mucho lo que puedo esperar hacia abajo, ¿no? O sea, ahora, yo le quiero recordar a Carlos Soto, en particular, y vuelvo al tema previo, que, por ejemplo, la seremía, una de las seremías más importantes en el combate contra la pobreza, contra la desigualdad, es la seremía, ¿cierto?, de desarrollo social y familia. Y fíjese que estuvo acéfala, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro meses? Casi cinco meses. La seremía de la cultura, un tema tan importante, además, para el sector que hoy día está en gobierno. No estoy diciendo que a nosotros no, pero por años se han jactado que ser prácticamente dueños de la cultura y las artes en nuestro país. Y fíjese, yo no sé si es que todavía está. Asumió la semana pasada. Una semana, pero eso quiere decir que estuvo más de tres meses también. ¿Cómo más de tres meses? Más de un año. No, no, tengo entendido que hicieron un cambio. No, porque sí. Estaba la Carolina Loren, estaba ahí en ese cargo. Entonces, pero sí. Igual estuvo más de, no sé, estuvo 3-4 meses, Claudio. Sí. Yo me como 6 meses estuvo. Y claro, entonces ahí uno dice, en esos cargos, pues, que son de designación a dedo, digamos, y yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Yo soy de los que cree que el gobierno tiene que gobernar con los de gobierno, ¿eh? Porque es la única forma de que uno pueda hacerle algún alcance y decir, bueno, ¿en por qué no se ha avanzado en esta materia? ¿Eh? Entonces, yo no estoy criticando eso, estoy criticando netamente que en un cargo donde se designa a dedo el delegado presidencial, el ministro en cuestión o el mismo presidente se demoren tanto, como dicen, en materias tan importantes. ¿Cómo no va a ser importante que la seremía del ministerio que está encargada, cierto, de la derrota de la pobreza, de la derrota de la desigualdad, de darle un abrigo, cierto, a las personas que están en situación de calle, de apoyar a aquellos que están en situación de discapacidad? ¿Cómo no va a ser importante de que esa institución no esté acéfala, ¿eh? Y todos sabemos, o hemos sido parte de algún servicio, hemos trabajado y hemos visto la, digamos, experiencia de lo que pasa cuando un servicio está en esas condiciones. No gobierna nadie, la gente llega más tarde, se habilitan mal los cafés. Es una cuestión que todos lo sabemos, nadie lo quiere decir, yo lo puedo decir tranquilamente. Entonces, eso es lo que pasa, Moisés, y eso habla indudablemente. Y insisto, Moisés, es una vergüenza. Lo vuelvo a ser súper claro en eso. Es una vergüenza que el gobierno esté preocupado de cuestiones tan banales, de verdad, donde se demuestra de verdad la poca empatía que tiene con la realidad de los maulinos, de los chilenos. Es una vergüenza la educación a los niños para que puedan dibujar un clítoris cuando hay tremendas preocupaciones de la ciudadanía como la delincuencia y otras materias en educación. Gracias, Gerardo Castillo. Don Pablo Verdugo, mucha gente dice que se vienen tiempos más difíciles y el futuro se ve muy oscuro, pero ¿cómo lo ve usted? Eso quiere saber la gente. A ver, pregúntele al candidato constituyente, ahí me dice. Yo soy. ¿Cómo lo ve usted? Cuéntele a la gente que nos está escuchando. Soy en general optimista. Aunque me gusta harto Schopenhauer, que es más bien pesimista, pero yo soy una persona que de verdad siempre trata de ver el lado más, el vaso medio vacío más que el medio lleno. Todos los estudios dicen que cerca de un 50% de las personas ven con negatividad, con preocupación, lo que viene no solo a nivel económico, sino que a nivel político. Yo la verdad creo que este proceso constitucional, este proceso constituyente que tenemos al frente y respecto al cual hoy día soy candidato, yo creo que es una oportunidad para este país. Es una oportunidad para que canalicemos institucionalmente y demos viabilidad política y social a este país que tanto queremos y que ha pasado por momentos difíciles. Yo creo que este proceso constitucional es un proceso en el que debemos ser capaces de sentarnos en la misma mesa, así como estamos con Carlos, con Miguel, con los dos Gerardos, bueno, estamos con Claudio, con Moisés, y poner sobre la mesa aquellas cosas que nos vinculan, que nos unen, porque las constituciones, más que un texto jurídico, que obviamente lo son un pacto político y social. Un acuerdo que nos permite darle viabilidad a un país por los próximos 30, 40, 50 años. Y en ese sentido, creo que este proceso ofrece una oportunidad. Una oportunidad para acordar mínimos comunes y para entender que las constituciones, a diferencia del texto constitucional que un 60% de los chilenos reprobó en el anterior plebiscito, en general son textos más bien de mínimos, más que de máximos, son textos que entregan herramientas para que las autoridades definan las políticas públicas que les parezcan, pero no son un programa de gobierno. Y hoy día lo que debiéramos tener es una constitución que sea hecha en democracia y que permita dar viabilidad a las definiciones políticas que gobiernos de turno, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, planteen para enfrentar los problemas de Chile. Ahora, lo que sí siento, y con esto termino, Moisés, que es un momento relevante en el que se requiere empatía, se requiere diálogo, se requiere tener capacidad de llegar a acuerdos, capacidad de dejarse persuadir, porque si seguimos en la política de trinchera, en la política del blanco y el negro, del que está allá, del que está al frente, del que piensa distinto mi adversario, no vamos a ser capaces de salir de este zapato chino y nos vamos a seguir enfrascando y profundizando la crisis en la que estamos hoy día. Don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana, ¿algo que decir antes de hacerle la pregunta? Sí, me gustaría hacer un alcance. Qué importante lo que acaba de decir Pablo Verdugo, recordarnos a todos los panelistas y a los auditores para qué es una constitución. Y este desafío y este objetivo de que sea un acuerdo que perdure en el tiempo. Las constituciones no son para resolver los problemas contingentes. Las constituciones son mecanismos para fijar un marco de convivencia pacífica, democrática, respetuosa. Y que genere las condiciones para que a cada uno de los habitantes puedan obtener el mayor desarrollo y bienestar material y espiritual posible. De eso se trata un pacto constitucional. La constitución anterior, era la constitución del 25, duró 50 años y terminó en una crisis institucional. Se trata precisamente de evitar que una nación, que una sociedad experimente y enfrente esas crisis, porque esas crisis generan mucho daño al país, a la economía, cultural, social, político. La constitución anterior, la del 25, la del 33, duró hasta el 91, hasta 1891, que hubo un parlamentarismo de facto y después, digamos, se retomó el presidencialismo hasta el 25. Entonces, la constitución actual realmente fue aprobada el año 80, pero entró en vigor el año 90. Y por lo tanto, es una constitución que tiene 30 años y empezó a hacer agua ya hace rato y ha tenido un montón de transformaciones. Porque no logró consensuar una mirada de país que fuera respetada por todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuevamente un esfuerzo de elegir constituyentes para que resuelvan problemas de la contingencia, o vamos a hacer un esfuerzo por escribir, redactar y firmar un pacto social que perdure en el tiempo. Yo espero que sea lo segundo. Y digo y aprovecho también esta intervención que me concede para decir que desde el punto de vista de lo que es la instalación de un gobierno, este es un tema que tienen que enfrentar todos los países. Todos los países tienen que definir cuánta estructura política de confianza política puede haber o debe haber para gobernar y cuánta institucionalidad política debe ser permanente del Estado, cuánta robustez deben tener las instituciones del Estado para que no estén sometidas a las contingencias y a los cambios de gobierno. Y eso es una decisión o una definición que nosotros tenemos pendiente. Nosotros teníamos hasta la crisis de los sobresueldos autoridades designadas prácticamente a todos los niveles. Y desde la crisis de los sobresueldos ha habido un intento de instalar un cierto nivel profesional que permanezca y que le dé una cierta continuidad al Estado. Pero hoy día yo creo que estamos atravesando una crisis. ¿Por qué? Porque echa la ley, echa la trampa. Entonces hemos buscado los mecanismos para que para saltarnos la dirección pública, para hacer que la dirección pública sea un mecanismo que nos permita seguir nombrando al que queremos nombrar, y cuando la terna no nos gusta la rechazamos. Tal cual. Entonces, yo creo que aquí tenemos que seguir de haciéndonos trampa en el solitario. Yo creo que aquí llegó la hora de ponernos los pantalones bien firmes y mirarnos las caras y decir, oye, chuta, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de ordenar la casa? Porque cuando está desordenado el gobierno, cuando está desordenada la oposición, es el campo para la anarquía, es el campo para claro. A todos aquellos que quieren desestabilizar las instituciones, y es el campo también para la criminalidad. A un Estado débil aumentan los niveles y los porcentajes de criminalidad. Ustedes, no sé si alguien sabe cuántos fueron los crímenes del año pasado, en cuánto terminó la cifra, no sé si sabe usted como abogado. Gerardo Muñoz, fue terrible, ¿eh? De verdad, como nunca. Usted tiene la cifra de la criminalidad oficial, los delitos denunciados por la población, pero no tiene la cifra oculta de aquella parte de la sociedad que no confía en las instituciones y que se cansó de hacer denuncias que no tienen destino. Exactamente. Miramos las causas, además, denunciadas pero que fueron sobreseídas porque la fiscalía no tuvo capacidad de investigarla, eso es ya espeluznante. Don Miguel Alonso Romanini, bueno, la violencia sigue siendo el pan nuestro de cada día y los crímenes. Que las leyes y las policías no están preparadas para este nivel de delincuencia. La solución, mucha gente aquí dice, es hacer lo que hace el presidente de El Salvador, con el ejército enfrentar este tipo de bandas de delincuentes especializadas y tan poderosas, pero yo le quiero agregar algo más. Fíjese usted que en Valparaíso, mucha gente que son de este gobierno, el Frente Amplio, que se ponía tenazmente a que sacaran los militares, hoy día están pidiendo en algunos sectores, en la quinta región, que salgan los militares. Bueno. Y cuando lo dijimos nosotros, no sé si usted estuvo en algún programa, ya ocho meses atrás, que había que tener cuidado porque esto iba a seguir subiendo, lo de los crímenes, portonazo, encerrona. Ya me creyeron que yo era de derecha porque decía que los militares tienen que estar en la calle. Bueno, no sé si usted es de derecha. Yo no, sí soy de derecha. Eso. ¿Ah? Yo sí soy de derecha. O sea, son, para que quede ¿qué le parece clarito ahora que estén pidiendo ¿ah? Ellos? Ahora, bueno, pero si lo pidieron, lo partieron pidiendo el 4 de septiembre. ¿Usted cree que el 62% es de la derecha? Ahí hay gente del gobierno que votó rechazo. ¿Ah? Así que fue muy buena la pregunta que usted le hizo a Carlos. Digamos. Él no fue del 62%. Pero hay gente, no, compañeros sí, de él, que sí son del 62%. Porque de lo contrario no se explica. Si seríamos el 62% de la derecha, y eso no es cierto. ¿Verdad? Por lo tanto, hay gente sensata también al otro lado. Lamentablemente, los que están gobernando y los que tienen los cargos no lo son. ¿Ah? Hay varias cosas que aquí se han dicho y nos gusta hablar y ponerle palabra a las cuestiones. ¿Ah? Por favor, que, don Miguel, que la palabra. Que este gobierno no quiere cambiar Chile. Yo solo quiero recordar el 4 de septiembre. O sea, ellos propusieron una constitución que era borrar Chile y cambiarlo, desde la canción nacional para adelante. Y la bandera, ¿para qué decir? Pues, no, pues, la pasaron por cierta pero, parte, ¿no es cierto? Yo te lo escuché, yo te lo escuché, le pido respeto. Don Carlos, ya le voy a dar la palabra después de él. Le pido respeto. Bueno, típico. Típico de la gente de izquierda. Típico de la gente de izquierda. Yo le recuerdo nomás por qué la gente votó en contra. Porque era una aberración nomás, porque querían, pretendían cambiar, dividir el país en 14 países y todas esas cosas. Que ya sabemos, ¿para qué vamos a hablar más? ¿Ah? Ahora, respecto de que de repente dicen, oye, no, si bajaron los delitos. Claro, a lo mejor bajaron este mes respecto al mes pasado. El mes pasado eran 1,000,000 y ahora fueron 999,000. O sea, hablemos de cómo estábamos hace 5 años, 6 años, 7 años. ¿Ah? No compararlo con antes de ayer, porque si no, así puede bajar. ¿Ah? Hoy día mataron a uno menos, digamos. ¿Ah? Así que eso no es así, ¿no? Correcto. Ahora, las excusas. ¿Por qué no hay personajes nombrados? ¿No es cierto? Dice, no es el único gobierno, antes también, ¿ah? Ok. ¿Porque lo hizo mal el gobierno anterior? ¿Yo tengo derecho a hacerlo mal hoy día? A mí me eligieron para hacerlo bien, mejor que el gobierno anterior, o distinto que el gobierno anterior. Y sin embargo estoy haciendo igual de mal. Alguien ¿ah? Dice peor. ¿Ah? Aquí. Bueno, yo quiero, yo digo lo que me dice. Es que quiero seguir hablando sin interrupción. Oiga, fíjese, usted habló algo de las aduanas, del paso de la migración. Una cosa súper extraña, ¿no? Si yo vengo con 2 manzanas, me quitan las manzanas, pero yo puedo pasar. ¿Se ha fijado? Porque no se, está prohibido pasar manzana. Pero yo puedo pasar sin no soy chileno ni nada. Sí, claro, paso nomás. Listo. No se le puede prohibir, pero las manzanas no pasan. ¿Ah? O sea, no, déjeme. Hablaron harto los otros. Que una constitución te hecho en democracia. Es una estupidez, digan. Nómbrenme constituciones hechas en democracia. La de Estados Unidos se sentó. El señor Washington, no sé, hizo una cosa, le pidió la opinión a dos y dijo, esta es la constitución y se acabó la historia. Y desde ahí no la han cambiado, le han hecho enmiendas. No digo que así haya que hacerlo aquí. Ajá. Lo que quiero decir es que esto, no sé, ha andado bien Estados Unidos, parece, o al menos mejor que nosotros. Ahora, la constitución no es la panacea tal como se ha dicho aquí. ¿Ah? No nos va a solucionar los problemas. Es un marco mínimo regulatorio, pero tenemos que comprometernos a respetarlo. Y el problema es que hoy día nadie respeta nada. Fíjense en los semáforos con rojo. La gente ya no respeta los semáforos con rojo. O sea, cualquier cosa, y cualquier cosa dice lo que se le ocurre. Nombran una autoridad, ¿no es cierto? Y que hay Twitter que son asquerosos, digamos. ¿Ah? Y no es uno, son muchos. De los propios ministros, ya, digamos. Ya vamos a hablar de la ley, la ley. Hay más, sea, de 21.000, 25.000 leyes. Hay cosas. En Francia alguien dijo que Macron era, voy a hacerlo de forma irónica, que era feo, digamos, ¿no? O sea, no le sacó la madre ni ninguna de esas cosas que nosotros aquí vimos, el caballero este que le habían matado al hijo, lo que le mandó a decir a Boric recordándole su madre. ¿no es cierto? Y no pasa nada. Allá el otro caballero dijo que era feo y para adentro, porque tiene un juicio que puede estar un año preso. Habrá que determinarlo, pero algo le va a costar, alguna multa, alguna cosa. Aquí, no, pues yo le puedo sacar la madre al presidente de la República y no pasa nada. Correcto. ¿Ah? Oiga, eso no puede ser. Termino el programa. Muy muy cortito, Carlos Soto, lo que quiera decir, muy breve, tiene 15 segundos. Ya, bueno, derecho a réplica. Voy a volver. No, decirle a la ciudadanía de que recojan los mensajes serios que se dan aquí, como lo hace Juan Pablo, respecto de una nueva constitución y un marco institucional en el cual debiéramos vivir de manera libre y democrática. En esa misma perspectiva está un gran amigo mío, como es Cristian Suárez Kroder, un hombre del derecho, un profesor universitario, doctorado en derecho constitucional, porque creemos que esta oportunidad que tiene Chile requiere de una mirada que permita que tengamos una carta fundamental que nos rija de manera pacífica y democrática por al menos 50 años más. Correcto. Y esa tiene que ser inclusiva, inclusiva y verdadera. Por eso nadie les cree. Pero por eso digo, porque aquí están. Y ahora que ya. Perdóname, pero aquí están y se plantean a la ciudadanía. Mientras muchos tanto, que no quieren. Vamos a hacer una salud, Alejandro. Hicieron cambios de la constitución. Claudio, y hoy día tienen candidatos. Ya, claro, 15 segundos. Pues, solo una mala, una misma noticia para Gerardo Castillo. Sí. El gobierno solamente está preocupado de lo que tú dijiste recién. Anoche una reunión con 23 parlamentarios de Nueva Dignidad para cambiar el día de la bandera para el día 18 de octubre, para que el día 9 de julio pueda ser el día del orgullo lépico. Ya. Ahí está la agenda legislativa del gobierno. Don Ángelo Salinas recibe el saludo de acá de Impacto Regional. La señora Sonia Garrido recibe el saludo de su esposo, don José Barrera, quien también se acordó mucho esta semana, esta última hora, de don Alfonso Fernández. Así que muchos saludos también para don José Barrera y su señora Sonia Garrido, don Alfonso Ibarra, que nos estuvo escuchando desde la región metropolitana, que estuvo muchos años en telecomunicaciones, en el Ministerio de Obras Públicas, también don José Faúnde, don Beto, don Ernesto Muñoz, saludos a su señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, también a don José Martínez y también a del Café Monkey Coffee, ubicado en Uroriente, Tren Norte, y a todos sus baristas. Quiero saludar también a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista, ubicado en Dos Sur, esquina Uroriente, don Mauricio Flores también del Café Rossini y su señora Alejandra Martínez, don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades, y también don Mauro Murillo, ahí de la 3 Oriente 1 Sur. Quiero agradecer a don Miguel Alonso Romanini, don Gerardo Muñoz, don Carlos Soto, Claudio Montalva, don Pablo Verdugo. Se van directo hasta la ciudad de Curicó, Molina, y don Gerardo Castillo. Ya vamos a seguir conversando este tema, porque ahora viene mucho y ya esto va muy rápido para el 7 de mayo. Ya la gente no los conoce mucho, dicen. Ahí en la encuesta, varias encuestas, no los conocen. Así que, por lo tanto, tienen que seguir trabajando arduamente. Nosotros, junto a Alejandro Cornejo, estamos diciendo, ya terminando este programa de Impacto Regional, de hoy sábado 31 de marzo del 2023, aquí en Radio Lautaro 970 AM. Nos vamos. Hasta el próximo viernes, si así Dios lo dispone. Hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.